En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, 2 horas por delante, 2 horas de radio en vivo y en directo para disfrutar de multitud de contenidos. Una nueva entrega, una nueva edición y un feliz reencuentro, el de cada fin de semana, en la sintonía de Onda Cero, con La Rosa de los Vientos y sus 32 rumbos posibles. Vamos a pasarlo realmente bien, aunque los rasgos que nos ha dado el día no sean muy, muy agradables. Ese atentado de estos mafiosos, de esta secta de mafiosos que operan en el norte de España, pues ha dado al traste con la ilusión de Joseba, un sargento de la policía municipal de Andoain, que estaba desayunando, que estaba leyendo el periódico, que estaba pues disfrutando de una mañana, y un perturbado, encapuchado, le ha tenido que pegar 3 tiros. Luego lo comentaremos en materia reservada con Fernando Rueda. Un acto, una vez más, un acto indeseable, y desde aquí condenamos, no nunca nos cansaremos de condenar, esa violencia, ese terrorismo infame. Con más de 500 etarras en la cárcel y otros 50 que andan sueltos, ojalá que en este siglo XXI, por lo menos en este decenio, veamos el fin del terrorismo, del terrible terrorismo. Pues nuestras condolencias para la familia, que es lo principal, son los que están sufriendo en este momento con más intensidad ese dolor. Pero es que también se nos ha ido don Augusto Monterroso Bonilla. Qué gran autor, qué gran hombre, qué ejemplo de vida. Mitad hondureño, mitad guatemalteco, mexicano de adopción, el autor del cuento más breve de la historia. Yo lo ofrezco, os lo ofrezco porque es una auténtica maravilla, que tiene multitud de interpretaciones. El cuento dice así: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Ese es el cuento. Ahora que cada uno deduzca. Por cierto, los animales favoritos de Monterroso, del genial Monterroso: la mosca y el dinosaurio, obviamente. Nos presentamos: Fran Montes, el huracán de Granada en el control de sonido, Silvia Casasola, Mar Tejera, que tenemos hoy un poquito enfermita con la varicela, qué cosas, pues, fruto de la adolescencia, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Estaremos con la materia reservada. El increíble, el genial Fernando Rueda hablará, por supuesto, de ese asunto, ¿no?, de ese atentado terrorista, pero también hablaremos de la futura, de la inminente guerra en el Golfo Pérsico. Atención, Saddam Hussein tiene apoyos, tiene aliados. Hemos visto a este patético ejército de Jerusalén desfilando por las calles con dinamita de pega colgada en los mártires. Bueno, pues queremos saber realmente con cuántos cuenta Saddam Hussein. ¿Qué tiene Saddam Hussein? ¿Hay apoyos dentro del país? Hay afectos y desafectos, lo vamos a contar en materia reservada. Y por cierto, las microfichas muy interesantes, porque además nos afectan de alguna manera. El nacimiento de las checas, esa palabra horrible que sonó demasiado en nuestra guerra civil española. Bueno, pues vamos a hablar de ese nacimiento. ¿Cómo nacieron las checas? Viajaremos a la Unión Soviética, a la primerísima Unión Soviética, y descubriremos cómo fue todo con Fernando Rueda. A veces desaparecen objetos, pero en otras ocasiones la desaparición es sorprendente, porque ¿qué me decís cuando desaparece una ciudad entera? ¿Qué me decís cuando desaparece una isla? ¿Cuando desaparecen aviones, barcos? ¿Qué me decís cuando desaparece incluso una montaña? Bueno, pues esto ha ocurrido en nuestro planeta, ha ocurrido en la historia de la humanidad. Jesús Callejo y Carlos Canales os ofrecen un monográfico Zona Cero tremendamente enigmático. Desapariciones de objetos, desapariciones misteriosas. Ya en su día hicimos el monográfico dedicado a la desaparición de humanos, a la desaparición de seres vivos. En esta ocasión, objetos, ciudades incluidas, islas incluidas. Nuestro querido druida Tico Medina, al que estoy eternamente agradecido por esa presentación que me hizo absolutamente de lujo junto a Chus, de Mago de Oz. Qué grandes padrinos para la Cruzada del Sur, el pasado 3. Ahora comentaremos un poquito también con Fernando. Pero Tico Medina desbordó cualquier previsión en cuanto a generosidad, en cuanto a derroche. Uno de los grandes maestros de la comunicación española. Y Chus, una de las mentes más lúcidas de la música española. El rock tiene sentido gracias a personas como Chus, como Mago de Oz. Bueno, pues Tico Medina hoy envía una carta a esos 3 astronautas que han quedado un poco colgados en el espacio después del desastre del Columbia. 3 astronautas esperan algo trémulos su futuro. Hombre, todo va a salir bien y les van a traer a la Tierra, pero ¿cuánto tiempo tendrán que esperar? Tico Medina, mientras tanto, les anima con una epístola. Hace 60 años terminaba la batalla más grande, más célebre, inmensa, cruel de la historia. La batalla de Stalingrado. 60 años después, hoy en nuestros pasajes de la historia, recordamos aquel gesto, pues aquel gesto bélico sin precedentes. 2 millones de muertos. Miles de personas afectadas, decenas de nacionalidades involucradas, el sueño ególatra de dos dictadores, Stalin y Hitler. Todo en aquella lejana ciudad sita en las riberas del Volga, Stalingrado. Hoy contaremos en los pasajes de la historia cómo se desarrolló aquella descomunal batalla. En nuestros Enigmas del Mundo, el capítulo 142 con Bruno Cardeñosa, vamos a averiguar qué pasa con el milagro más documentado de la historia. Me refiero, por supuesto, al famosísimo Cojo de Calanda. Miguel Pellicer, en el siglo XVII, vio cómo de repente aparecía su perdida pierna. La había perdido en un accidente de carro, pero gracias a la intercesión, al parecer, de la Virgen del Pilar, esa pierna reapareció. Hoy contamos cómo se produjo ese milagro y, por supuesto, lo principal, cómo se documentó uno de los milagros principales en la historia del catolicismo. En Enigmas del Mundo, el Cojo de Calanda. Con Fernando Jiménez del Oso vamos a averiguar, o por lo menos vamos a saber, qué piensa él de Javier Cabrera, del doctor Cabrera, el descubridor, el custodio de las inmensas piedras de Ica. Vamos a hablar de esas piedras de Ica y sobre todo queremos saber qué piensa Jiménez del Oso de ese perfil psicológico que plantea el doctor Cabrera, ya tristemente fallecido. Hablaremos de las piedras de Ica. Cine con José Manuel Escribano, 13 campanadas, la última sensación del miedo español. Lo contaremos, 13 campanadas en ese cine Zona Cero que tanto os gusta. Bueno, yo creo que todo esto, y si cabe algo más, pues algo más. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Qué cortito, qué grande. Augusto Monterroso Bonilla. Nacido en 1921, nacido en Tegucigalpa, en Honduras, aunque su padre era un general guatemalteco, la madre era hondureña. A caballo entre las armas y la cultura, así nació Monterroso. El príncipe de Asturias del año 2000, un hombre que no tuvo ninguna formación académica y eso le pesó a lo largo de su vida. Abandonó la escuela cuando se encontraba en primaria, en el estado de primaria. Y eso favoreció que el niño desarrollara su talento, su imaginación, trabajando como administrativo de una carnicería. Pero pronto su jefe se dio cuenta de lo que tenía ese niño ahí y favoreció que Monterroso leyera, que frecuentara los clásicos, que se instalara casi permanentemente en la Universidad de la Vida y en la biblioteca de su ciudad. Y pronto formó parte de tertulias políticas y pronto entró en movimientos revolucionarios y pronto se opuso al poder. En el año 1944 los dictadores se hacían con la situación en Guatemala y él tenía que salir rumbo al exilio. Y como siempre, México acogió. En aquellos años, México acogía a todo el mundo. De ello dan fe muchísimos republicanos españoles. Pues Augusto Monterroso Bonilla se afincó en México y ese es su auténtico país de adopción. Los guatemaltecos, los hondureños están orgullosos por nacimiento, por estancia, por los primeros años, pero desde luego México es la luz para Augusto Monterroso. Sus primeras obras se publican allí y recibe sus primeros premios. Cuentos breves, cuentos cortos, novelas, una en especial llamada La Vaca, que a mí me cautivó. Augusto Monterroso es uno de esos grandes autores de la historia. Dicen que su sencillez, su claridad meridiana, facilitó el acceso al gran público, hizo que mucha gente se acercara a la literatura. Por eso hoy aquí le rendimos homenaje cuando se nos ha ido. El corazón tan grande lo tenía que le falló, ya no le cabía dentro de sí. Pues el corazón le ha fallado a la edad de 81 años, cuando vivía plácidamente en México. Premio Príncipe de Asturias en ese año 2000, Premio Príncipe de Asturias de las Letras, don Augusto Monterroso Bonilla, nuestro recuerdo, nuestro sentido homenaje allá donde se encuentre. Y desde luego donde él se encuentre estará el dinosaurio, porque siempre estuvo ahí. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Coplas en Onda Cero. Las coplas que forman parte de nuestra vida, las de hoy y las de siempre, los domingos a las 5 de la mañana, con Cristóbal Cervantes. Onda Cero, te escuchamos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Clouds in the sky, cheer up my mind, over the ocean. If somebody looks at me, it's a little bit of a... Pronto, pronto, el disco de Jotas de Fernando Rueda. Después de su última incursión en el jazz, se preparan nuevos trabajos en otros ámbitos musicales. Por ejemplo, la Jota Manchega también la está trabajando. Ahora esto que escuchan ustedes es una mezcla, un mestizaje de ritmos afrocaribeños. Ritmos afrocaribeños mezclados con un poquito de toque asturiano, como recién salido del agar. Mi querido Fernando Rueda, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal va eso? Es que, fíjate... Hoy he estado fantástico, ¿no? ¿Hoy no te ha parecido que he tenido...? Hoy has estado bien. Hoy he sido un poco dos tonos. Dos tonos. El de estreñido y el de ya suelto, sí. Los dos tonos has tenido hoy, sí. Exacto, y el puro. Y estás fatal. Una copa, por favor, poco de... Un poquito de agua, ¿no? No, whisky. No nos queda whisky. ¿Esto qué es? ¿Qué habéis traído? Esto es un brebaje que nos han dado, una botella de estas de promoción. ¿Un brebaje de Salamanca? Pues toma para ti. Yo me voy a poner... ¿Cómo se llama eso? Lo tuyo. ¿Es medicinal? Lo tuyo es medicinal. Sí. Yo me voy a poner también un poquito de medicina. Mm. Esto es Primperan. Sí, que tienes náuseas. Sí, me voy a poner un poquito de Primperan. ¡Hala! Me has puesto perdido... Anda, me has puesto los papeles. Qué barbaridad. ¿Y ahora qué hacemos? Qué barbaridad. Pues ahora no leo nada. Nada más que de... Nos podemos saltar un par de temas. Nada más que de hablar. Y permíteme que salude a unos amigos que han venido a visitarnos y que estoy encantado con ¿sí? Raúl y con Sebe, que son los propietarios y los defensores, ¿sí?, de una magnífica tienda de cómics en Salamanca, que se ha inaugurado recientemente el pasado 22 de diciembre. Sí. Se llama Shogun, fíjate qué nombre tan enigmático, ¿verdad? ¿Y qué venden? Tan oriental, cómics. Ah, cómics. Hombre, claro, fíjate que me han traído un cómic de mi Namor favorito, mi Príncipe Atlante. ¿Ah, sí? Claro, es una edición deluxe y una del Señor de los Anillos, del juego de rol. Bueno. Claro, pero es que además me encanta que hayan montado una tienda que es un santuario de la cultura, un santuario del noveno arte, ajá, en la calle Azafranal, que tú debías visitar, Fernando, que cuando vas a Salamanca nada más que vas siempre a los mismos sitios. ¿A qué sitios voy? Siempre a cosas de cultura. Exacto, ya, cosas pero las cosas de cultura... Pero, sí, pero, ¿cómo puedes decir eso? Pero ya, sabiendo mi interés por la cultura general. Exactamente, pero que hay algo más además de locales de carretera, Fernando. Ah, vale. En Salamanca también. Hombre, por Dios. Hay que entrar en la ciudad. Pues enfrente del ayuntamiento tienes ahí la tienda. Así que pasaros todos por allí. Saludáis a... Eres muy desconsiderado, Fernando. Y te voy a tener que poner una sanción, ¿eh? Perdona. Es que no sé qué es este brebaje de Salamanca. Pues este brebaje de Salamanca es un poquito de agua del río Tormes. Ah... Ya. Que la han traído ellos, que la han sacado con sus propias manos del río Tormes. Bueno, es que me traen unos regalitos los oyentes siempre, claro, qué claro. Detalles. Además bonito. Hay que tomarla así, sin tratar. Ya. O sea, arenilla que tiene. Bueno, pues eso, vuestra tienda, Shogun, ya la tenéis en la calle Azafranal y seguro que vais a disfrutar muchísimo. Además está enfrente del ayuntamiento, por si acaso. Ah, por si acaso hay dudas. Bueno, don Fernando, que tenemos, por cierto, muchas gracias por haber asistido a la presentación de la Cruzada del Sur. Bueno, estuvo absolutamente genial. Que fue un acto muy muy emotivo, ¿verdad? Con Yo Tico, nunca vi, con mira Sus. Que he estado en montones de presentaciones de libros, pero nunca ha ocurrido que cuando acabara el acto todo el mundo se levantara, fuera a comprar un libro, a dedicarlo, a aquello de las colas, es decir, sí, no suele ser costumbre. Se firmaron pues unos 100 o más de 100, sí. fue tremendo. No, y Tico Medina estuvo, bueno, genial como druida, ¿no? ¿Verdad? Y Chus muy bien también, la verdad es que... ¿Y tu intervención? Bueno, pues... Bueno, pues la intervención ya se sabía que no... Brillante. Estás tragando quina. Está sacando ácido. Brillante. Sí. Pues hay fotos en juanantoniocebrian.com. ¿Ah, sí? Sí, hay fotos del acto. Ah, bueno. Te puedes entrar ahí. Entraré a verte. En el punto con ese que estamos haciendo. Juan Antonio Cebrián. ¿Pero ya se puede ver eso? ¿Sí? Pues sí, claro, hemos puesto ahí una foto. No lo sabía. Pues total, nada, 30 fotos hemos puesto. Ah, bueno. Claro. Vale, se pueden descargar y todo. Se pueden descargar, sí. Pues vamos a entrar en los asuntos de materia reservada. Ahora sí ya nos ponemos un poquito más serios, porque estamos, como siempre, indignados por la actuación de estos mafiosos, de estos etarra que no representan a nadie, ni siquiera a sí mismos, y otro mazazo más. Después del asesinato del Guardia Civil Antonio Molina, pues ahora llega este, ¿no?, en el País Vasco. Una más, ¿no, Fernando? Sí, pero yo me niego a dejar de comentar cada uno de estas barbaridades, que es la forma de dejar clara nuestra indignación, y que por mucho que sigan, por mucho que pretendan llevarnos al hastío, no lo van a conseguir, ¿no? Acabar con el jefe de la policía municipal en una localidad como Andoain, que está controlada por Herri Batasuna, o por lo que quede de ella, y que con el apoyo del PNV y de EA, pues la verdad, sinceramente, pues me parece, es una situación absolutamente vergonzosa, de un hombre que, a pesar de que sabes que tuvo atentados, que quemaron su coche, que atacaron su casa, él seguía peleando, seguía luchando, seguía defendiendo su ideología socialista, sabiendo el desprecio que los etarras les tienen, ¿no? No sé, la verdad es que me ha parecido, pues eso, salvaje la chulería del asesino, que espero que en poquito tiempo podamos ver las fotos de su detención. Exacto, porque eso yo creo que deben empezar a tenerlo claro, porque siempre caen. Sí, sí. Siempre caen. Entonces, este también caerá. Ahí sí, y esperemos que se pudran en la cárcel. Exactamente. Bueno, pues la guerra que nos viene, yo creo que ya nadie discute que habrá ataque. Pero también estamos ofreciendo diferentes ángulos en materia reservada en estas semanas, y uno de ellos es el saber con qué aliados cuenta Saddam Hussein, el dictador iraquí. Yo no sé si su pueblo, fíjate esto que hemos visto, estas imágenes que han aparecido últimamente, ese ejército de Jerusalén, ¿verdad? Sí. Un poco peripatético. ¿Realmente tiene tantos apoyos Saddam Hussein dentro claro, de su país? Claro, es que, Juan Antonio, es muy importante saber con qué tipo de apoyos tiene entre la población iraquí para saber si eso que los americanos dijeron ayer, de que la guerra durará de 6 días a 6 semanas, pero no llegará a los 6 meses, si es cierto, si es que estamos hablando de una guerra corta, o realmente nos están engañando por aquello de que en guerra sabes que vale mentir, es decir, eso siempre ha ocurrido en todas las guerras, y realmente la guerra se puede prolongar, ¿no? Porque bien es cierto, antes de seguir por ahí, que en Afganistán los aliados todavía no tienen controlado todo el país. Digámoslo, que en Afganistán sigue habiendo combates, que en Afganistán sigue habiendo rebeldes, pero es una presencia, digamos, más reducida. Sí, Saddam Hussein, por ejemplo, está amenazando con esas guerrillas, ¿no? Ajá. Con guerrillas, con resistencia en las ciudades. Plantea esto ya casi como una especie de defensa a la desesperada. Sí, sí. Por eso se han encargado últimamente, que no sé si te estás dando cuenta, que están llevando a muchos periodistas, están aceptando a todo el periodista que quiere ir, le están aceptando porque pretenden que saquen muchas imágenes. Algunas de esas de esas imágenes que estamos viendo son imágenes de hombres, de mujeres, de niños armados, todos con sus fusiles. Es decir, como dando la sensación de que van a tener que irlos matando uno a uno a todos, ¿no? Pero bueno, volvamos a la pregunta que me hacías. ¿El pueblo, la gente de Irak, está con Saddam Hussein o no está con Saddam Hussein? Según los últimos datos, Irak tiene ahora mismo 23 millones de habitantes, de los cuales, según los especialistas que conocen muy bien el tema, podríamos decir que Saddam Hussein únicamente tiene 1 millón de fieles. 1 millón de fieles. estos son fieles, digamos, hasta la muerte y tal. Bueno, pues habría que poner en cuestión la fidelidad de estas personas una vez que empiecen los bombardeos, una vez que se produzcan los ataques. Porque esta fidelidad, Saddam Hussein la ha tenido muy clara. Necesitaba contar con una serie de gente que se dedicara a espiar al resto del país, a controlar todo aquel que fuera contra él. Y entonces lo que ha hecho ha sido dar alimentos en una situación como la de ahora, dramática, en la que falta en Irak muchas cosas, dar una cierta garantías de vida, dar hogares a ese millón de personas. Es decir, son lo que tradicionalmente se ha llamado estómagos agradecidos. La mayoría de la población, que sabes que son chiitas y kurdos, están en contra de Saddam Hussein. E incluso también están en contra una pequeña parte de los árabes suníes, que son los que mayoritariamente apoyan a Saddam Hussein, los sunnis. También es verdad que existen pequeñas facciones de chiitas y de kurdos que les apoyan, pero todos ellos, digamos, pertenecen a esa facción que ha mimado, que les ha dado puestos de cierta responsabilidad para poder garantizarse esa fidelidad. Ahora bien, según los planes americanos, cuando se produzcan, no en la primera fase que ya hemos contado aquí de los bombardeos, de los ataques, cuando se produzca la invasión, parte de las tropas militares iraquíes y de la población se pueden sublevar contra Saddam Hussein. ¿Eso será cierto? ¿No será cierto? Sin ninguna duda que Saddam Hussein lleva muchísimo tiempo trabajándose eso. Pero yo, si quieres que te diga la verdad, tengo mis dudas de que esa sublevación generalizada contra Saddam se produzca. Pues vamos a ver, 1 millón de personas favorecidas en los últimos 12 años para que sean fieles a Saddam Hussein. Y en cuanto al ejército, pues también se discute mucho sobre la fidelidad de los generales. En este momento Irak tiene 21 divisiones operativas, de las cuales 9 integran eso que se llama la Guardia Republicana. Sí. ¿Qué título, eh? La Guardia Republicana. ¿Te acuerdas que en la última guerra hace 10 años nos aprendimos toda la guerra de la Guardia Republicana porque eran los soldados más fieros del mundo? Luego no se les vio el pelo. Bueno, en fin, claro. Nos engañaron. Vamos, ahora tienen la oportunidad de mostrar esa fiereza, ¿no? Sí. En Bagdad se sabe que hay 4 brigadas operando, que es una especie de fuerza paramilitar de élite que bueno, pues es, la misión que tienen es proteger la vida de Saddam Hussein y de su familia. Efectivamente. Ahí tenemos unos 15.000 efectivos. Se supone que esos son los más malos, malísimos, los más fieros de todos. Pero en todo caso son fuerzas que poco más o menos tienen un Kalashnikov y poco más, ¿no? En cuanto a tanques, ya contamos aquí en su día que hay unos 2.000 tanques, unos 2.000 blindados, unos 700 T-72, que sería lo más modernito, y luego ya pues T-54, T-55, T-62, en fin, aviación prácticamente inexistente. En fin, que la fuerza bélica de Irak no es aquella del año 91, aún así sigue siendo numerosa, pues son más de 300.000 efectivos los que tiene ahora mismo movilizados, y lo que dice Fernando, vamos a ver luego cuántos voluntarios se suman al esfuerzo, ¿no? Sí. A ver cuántos apoyan. Ahí la cosa, la verdad es que está complicada. Yo, de todas formas, sí creo que todo lo que está ocurriendo, que a nosotros nos parece que hay tantas sorpresas, Abus, yo estoy seguro que nada de lo que ocurre le está sorprendiendo. Que él hizo unos planes, que él sabe perfectamente con qué fuerzas cuenta, que él sabe perfectamente con qué ayudas, que él sabe perfectamente y tiene planificado el ataque desde hace un montón de tiempo. Fíjate que lo que hicimos hace un mes, de que dijimos que el ataque estaba previsto para la última semana de febrero o primeros de marzo, que eran planes que ya que se habían filtrado y tal, pues está todo absolutamente meditado y todo absolutamente controlado. Y yo no sé hasta qué punto incluso es importante el que cuenten con apoyos o no, porque tienen tantos soldados, tienen tantos medios, tienen tantos portaaviones, ahora anuncian que van otros 2, pero bueno, pero sí. Como si fuera una sorpresa. No, es que los han ido lanzando poco a poco para irnos convenciendo a todos de que de qué iba a ocurrir, ¿no? Y, no sé. La moral del ejército iraquí es muy baja, como os podéis figurar. Casi 200.000 muertos en la guerra del Golfo, en la primera guerra del Golfo. Aunque eso de decir primera guerra, yo creo que esta es una continuidad, ¿no? Es como, sí, como que van a rematar la faena. Casi 200.000 bajas en esa primera contienda. Y luego ataques continuados, porque no olvidemos que en estos 12 años los aliados han estado atacando continuamente. Radares, posiciones de lanzamiento de misiles, han estado atacando y esa moral está muy, muy, muy minada. No olvidemos que en el año 91, con el primer pepinazo, unidades enteras iraquíes se rindieron. Ajá. O sea, tiraron el fusil y se rindieron. Claro. Entonces, vamos a ver eso, dar un poco la medida, ¿no? Los primeros dos días. Luego te recuerdo la guerra psicológica, ¿no? Claro. Y es decir, que en cuanto empiecen al ataque, pues seguro que les mandarán mensajitos en su idioma para que lo puedan entender perfectamente. De una bolsita, esta noche os cortamos los, y una bolsita los narices. O una bolsita de arroz con un libro de instrucciones, ¿no? Efectivamente. Levanta los brazos, póntelos en la nuca y... Y que vas apañado, ¿no? Solo un dato. En la guerra del Golfo, la primera, en los dos primeros días se lanzaron unos 300 misiles, uh-huh, misiles y bombas inteligentes. Ahora están previstos 3.000, o sea, 10 veces más. O sea, la contundencia va a ser tremenda y total. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Y ahora, amigos, hacemos historia. Atención en las microfichas, en las famosísimas microfichas de Fernando Rueda. Vamos a averiguar cómo nació la Checa o la Checa. Vamos a contar ese fenómeno curioso que atemorizó a media Europa y a la otra media también a principios del siglo XX. Las checas, ¿cómo fueron? ¿Cómo se desarrollaron? ¿Quiénes fueron sus primeros instigadores? Eso lo vamos a averiguar hoy en las microfichas. Para empezar, Fernando, aquí tenemos a la recién constituida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Efectivamente, que había acabado con el servicio secreto zarista, que era, hemos hablado aquí en su día, la Orrana, ¿no? Que una de sus principales ocupaciones era proteger al zar, ¿no? Pues lógicamente, cuando triunfó la revolución y Lenin se hizo con el poder, bueno, pues quiso acabar con los vestigios de todo el pasado. Y en aquellos momentos de follón, de lío, de caos, bueno, pues una de las primeras cosas que hizo fue crear un servicio de seguridad inicialmente. Servicio de seguridad básicamente para que protegiera su vida y para que empezara a buscar a los contrarrevolucionarios, ¿no? En el Instituto Smolny, que era un antiguo pensionado para chicas nobles, se había instalado en 1917 el Soviet de Petrogrado. Allí, fíjate, en una pequeña habitación, muy oscura, al fondo del fondo de un largo corredor, iba a nacer el que en poco tiempo se convertiría en el más temible y formidable aparato de espionaje y policíaco del Estado soviético. El jefe de seguridad en aquel momento, en ese primer momento de triunfo de la revolución, se llamaba Félix Dzerzhinsky. Y era un hombre que realmente amedrentaba. Era alto, delgado, cara huesuda, rasgos duros, barbita de la época, ya sabes, y un grueso bigote. Y siempre llevaba una capa sobre los hombros que le hacía parecer un espantapájaros. Era un personaje de miedo, era un personaje tremendo, ¿no? Un personaje feliz que se había pasado 11 años en las cárceles zaristas. Y aunque te pueda parecer muy extraño, Juan, lo que había estado haciendo durante todo ese periodo era escribir poesías, versos. Entonces, cuando triunfó la revolución, cuando salió tal, Lenin le dijo que se dejara de versos, sí, y que él lo que quería era la faceta cruel, la faceta durísima, para que vigilara la revolución. Félix tenía 40 años y conservaba el acento polaco de nacimiento. En las sesiones del Comité Central del partido hablaba poco y cuando lo hacía infligía miedo entre sus compañeros, a los que siempre miraba despectivamente. Incluso al hablar, tal era la cólera que cogía que tartamudeaba. Pero Lenin le apreciaba y le apreciaba por su fanatismo y por su integridad y sobre todo por la falta de escrúpulos. Un día de 1917, en diciembre, Félix hizo su primer trabajo policial que demostraría cuáles eran sus habilidades. Aquí tenemos a este hombre alto, espigado, huesudo, de mirada despectiva, de verbo enérgico y además poeta. Bueno, pues aquí tenemos a Lenin mirando a su querido Félix. ¿Y lo que puedo hacer con Félix? Pues verás, entre la abigarrada muchedumbre que invadía cada día el edificio, ese edificio del antiguo pensionado para chicas nobles, donde estaban Lenin y donde tenía su despacho también Félix, su pequeño despacho, se dio cuenta un día Félix que debía empezar por algún sitio su trabajo de contrarrevolucionario. Y entonces se dio cuenta que a ese edificio entraba un montón de gente, que no sabía quién eras. Y de repente pensó que seguro que entre ellos había contrarrevolucionarios de esos, y a él le acababan de llegar las noticias, que estaban intentando asesinar a Lenin. Esos que se llamaban blancos. Eso es, los blancos. El jefe de seguridad, de repente, ese día de diciembre, ordenó cerrar por sorpresa las puertas y llevar a su despacho, uno a uno, a todos los presentes que no formaran parte de su guardia o del partido. A todos les hizo rápidamente las mismas tres preguntas y él personalmente anotaba en unas fichas sus respuestas. ¿Quién es usted? ¿Pertenece al partido bolchevique? ¿Puede justificar su presencia aquí? Los aludidos obviamente se quedaban alucinados, preocupados, sobre todo porque Félix anotaba las contestaciones y cuando habían acabado decidía si les dejaba seguir allí o si los mandaba inmediatamente a la cárcel para, poco tiempo después, ser asesinados. Y no pocos fueron a esas cárceles. Ajá. Fueron las primeras víctimas de esos servicios de espionaje. Y fíjate que después de ver la actuación salvaje de su hombre ese día, Lenin no lo dudó. Y el 20 de diciembre de ese 1917 creó un órgano para destrozar a la contrarrevolución, a los blancos. La denominada Comisión Extraordinaria Panrusa para la lucha contra la revolución, el sabotaje y la especulación. Un nombre larguísimo, imposible de retener, imposible de pasar a la historia, al que todos llamaban Checa. Y para esa misión nombró como primer jefe, cómo no, a Félix. Ah, se me olvidaba. Félix no pudo evitar, 10 días después, el intento de asesinato fracasado de Lenin. Pero esa es otra historia. Perfecto, mi querido Fernando Rueda. Pues ya puedes salir por esa puerta roja, claro. ¿La puerta roja? Sí, pero antes... Hoy las habéis pintado. Bueno, es que de verdad tenéis un... Un momento, porque aquí sabes que aquí no tenemos amigos. ¿Quién es usted? Fernando Rueda. ¿Pertenece al partido bolchevique? No. ¿Puede justificar su presencia aquí? Para nada. Vaya, vaya. Es que, ¿se dan ustedes cuenta? Por la puerta blanca, mejor. Por la puerta blanca, sí. Ahí le están esperando unos amigos. Adiós. Fernando Rueda, llamado el Carbonara. Sus amigos le recuerdan emocionados. Si la informática es un problema para encontrar trabajo, no se preocupe. Llame a Publi.intershopping 902-180-190. Aquí tiene Masterpack, el único sistema de enseñanza interactivo de Microsoft Office 2000 para que usted domine de una vez por todas su ordenador. Con Masterpack usted aprende paso a paso todo. Word, Excel, Access, PowerPoint y Outlook. lo imprescindible hoy para acceder a un puesto de trabajo. No se asuste con la informática. Masterpack le guiará a través de los 5 módulos que componen el curso, como si fuese su profesor particular, aunque usted no tenga ni idea. Es muy sencillo. Millones de personas en todo el mundo han mejorado sus condiciones de trabajo al conocer a fondo el Office 2000 de Microsoft. Con Masterpack creará su propia página web. El correo electrónico no tendrá secretos para usted. Editará textos, creará archivos, ficheros, bases de datos, hojas de cálculo, todo. Con Masterpack pasará de usuario a experto. Secretarias, autónomos, universitarios, profesionales liberales, pequeños comerciantes, directivos, opositores, encontrarán en Masterpack un medio de superación y aprendizaje. Su precio es de 99 euros, 16.472 pesetas. Y usted lo puede adquirir ahora mismo por solo 79 euros, 13.144 pesetas. Menos de lo que cuesta al mes una academia. Llame ahora mismo a publi.intershopping 902-180-190 y pídalo. Recibirá como regalo un pequeño curso de inglés para impacientes y 55 euros de descuento para examinarse del título oficial MAUS, único reconocido internacionalmente por Microsoft. Llame ahora mismo 902-180-190 y su futuro comenzará hoy. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Es momento para nuestros queridos monográficos Zona Cero, todo un clásico en la radio española, con los inefables Carlos Canales. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Eres aquí, ha aparecido Carlos Canales. Pero he brotado. Has brotado. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues vamos a hablar, como habíamos advertido al principio del programa, de objetos perdidos. Atención, porque vamos a hablar de cosas realmente fascinantes. Planetas que se desvanecen, ciudades que se pierden, ya no hay más pistas, incluso aviones, lugares donde son engullidos barcos, aviones, es el caso del Triángulo de las Bermudas. En fin, que es uno de esos monográficos sugerentes que seguro que muchos de vosotros vais a tomar nota y mañana ya lo comentaréis con los amigos, porque ya veréis qué casos tan apasionantes. Pero antes le vamos a pedir a Jesús Callejo, que claro, es el de los cuentos, los cuentos de Callejo, que nos haga una pequeña narración. Jesús, ¿te parece que para centrar este, o para ambientar este monográfico, nos ofrezcas ese cuentecillo que nos has traído? Me parece muy bien. Además, hago una pequeña introducción antes de contar este cuentecillo, porque claro, cuando hablamos de objetos que desaparecen, pues muchos oyentes van a pensar eso que estamos hablando, de puertas inducidas, de dimensiones, de incursiones en el pasado, ¿no? De cosas inexplicables. Entonces, para entender un poco de lo que vamos a hablar y cómo pueden aparecer o desaparecer objetos y personas, pero de personas ya le dedicamos un monográfico en su día, pues voy a contar un pequeño cuento que además es el argumento de una novela preciosa que está traducida al castellano y que la escribió hace casi un siglo el reverendo Edwin Abbott, que es un libro, ya digo, muy pequeñito, muy, muy encantador y muy elocuente a la hora un poco de entender lo que vamos a hablar esta noche. El libro se llama Flatland, que es paisano, o Planilandia. Planilandia, ¿no? Es como se ha editado en español. Claro, y se ha editado así, porque Flatland pues, tiene su intríngulis. Sí. Bueno, pues estamos hablando de que Planilandia es un mundo de dos dimensiones. Una superficie llana, donde vivían seres de diversas formas geométricas, todas ellas de dos dimensiones, de largo y de ancho. Incapaces de abandonar su mundo ni imaginar que pudiera existir algo por diferente. Por cierto, una anécdota. Cuanto más redondos son más de clase superior. Es decir, cuanto más aristas tienen, son peores. Entonces, en este mundo, en Planilandia, la vida transcurría plácidamente. Hasta que un día, un habitante común, un cuadrado, tuvo una experiencia paranormal. Totalmente paranormal. Recibe una visita de un ser del más allá. Y lo que vio fue un ser tridimensional. Una esfera. Pero cuando el objeto penetró en Planilandia, solo percibió su sección transversal, es decir, un círculo. El visitante abrió así los ojos del cuadrado, como si hubiera una aparición súbita, haciéndole ver por primera vez la superficie llana en que vivía y la posibilidad de la existencia de otros planos, de una tercera dimensión. Ni que decir tiene que nuestro protagonista, el cuadrado, volvió a su casa, radiante, eufórico, contando la experiencia que había tenido. Nadie quiso creerle. Y encima fue encarcelado, porque vieron en él una especie de amenaza para la sociedad. Muchos científicos medievales, esta es la moraleja, y no pocos investigadores modernos han pasado por situaciones semejantes cuando se encuentran ante lo inexplicado, ante la aparición o desaparición de objetos en nuestro plano. Quería contar una anécdota graciosa. Es que él le sorprende el círculo porque cuando la esfera atraviesa su plano, obviamente una esfera atravesando un plano es un círculo, pero es un círculo de diferente tamaño según lo va atravesando. Empieza pequeño, sigue creciendo, llega a ser muy grande y finalmente desaparece. desaparece delante de sus narices, pero además aparece convertido en un ser de la clase superior, por esto, puesto que es un círculo para él, pero un círculo de tamaño que va evolucionando hasta finalmente desaparecerse y desvanecerse en el aire. Hay que tener en cuenta que la esfera, como ser del mundo tridimensional, es capaz de ver dentro de las habitaciones de Planilandia, porque como son planas, las ve purísimamente porque tiene dimensión superior, las ve por arriba. Sí. Entonces, bueno, claro, es una revolución total, porque demuestra un control global sobre el espacio y el mundo y el orden establecido en Planilandia, con lo cual, claro, la acaban acusando de herejía. Bueno, bueno, funda una religión. Es la, bueno, la novela es una maravilla, ¿no? Todos nos acordamos de la película Encuentros a la tercera fase, ¿verdad? Cuando se abre la gran nave, aparecen aviones. Claro, es lo que hablamos de qué pasaría si, por ejemplo, alguien se refugiara, es una locuración, ¿eh? Se pudiera refugiar en el tiempo. Uh-huh. Si alguien viviera en el tiempo, pues si alguien viviera en el tiempo, el pasado y el presente y el futuro y las cosas, tal y como nosotros lo entendemos, no tiene ningún sentido. Porque para él todo sería, lo que para nosotros es magia, para él sería algo elemental. Claro, fíjate que la clave, un poco ubicándolo ya en nuestro tiempo y en nuestro momento. Nosotros somos seres tridimensionales, estamos viviendo en tres dimensiones espaciales y una dimensión temporal, el tiempo. Esa sería nuestra cuarta dimensión. Para entender esto, este cuentecillo que hemos contado, estos seres bidimensionales, nosotros somos seres tridimensionales. Cuando viene un objeto, una persona, un ser de la cuarta dimensión, del tiempo, nosotros lo vemos como una aparición. ¿Por qué? Porque no podemos explicar cómo ha podido materializarse o desmaterializarse ante nuestros ojos. No lo entendemos igual que le pasaba al cuadrado cuando veía el círculo, esa esfera que entraba en su plano dimensional. No lo podía entender. Podía elucubrar, dar teorías, pero no podía entender ninguna explicación física o lógica dentro de su mundo bidimensional, sencillamente porque no admitía que hubiera una tercera dimensión. Es lo que nos está pasando a nosotros. No admitimos que en esa cuarta dimensión pueda ser una especie de puerta dimensional donde entren o salgan objetos y personas en un momento dado. Claro, nosotros sí la tenemos localizada teóricamente el tiempo, y de hecho hemos hecho una convención del tiempo que es lineal, a pesar de que sabemos que no es lineal, pero es la determinante o la variable que explicaría muchos fenómenos paranormales. Me explico. Nosotros podemos conocer dónde hay lugares mágicos, dónde hay lugares donde desaparecen o aparecen objetos, como puede ser el Triángulo de las Bermudas, como puede ser el Triángulo del Diablo en Japón, como puede ser la Puerta del Diablo en California. Hay muchísimos lugares malditos donde tienen esta fama. Pero nos falta un componente. Podemos estar allí y decir, bueno, pues aquí no pasa nada. Pero nos falta el componente tiempo. Si coincidimos en esa variable, en el tiempo, a lo mejor, y claro, es una variable totalmente fantástica, puede aparecer o desaparecer objetos ante nuestra presencia. Entonces, nosotros sí conocemos los espacios físicos donde ocurren fenómenos anormales. Lo que pasa es que no sabemos cuándo va a ocurrir. Sigo ofreciendo películas a nuestros oyentes para que lo tengan todo más sencillito, más gráfico. El final de la cuenta atrás. La cuenta atrás plantea un problema que es el problema del bucle, que sería otra cosa. Si nosotros, pero sí, sí plantea un problema del que vamos a hablar, que es la desaparición física de un objeto del lugar en el que está y su aparición en otro. Experimento Filadelfia. Este, claro, en este caso, la aparición en el pasado. Bueno, el experimento Filadelfia, sobre el que hablaremos algún día otra vez, sí. Yo sabéis que soy de los que sostengo que nunca existió como tal, pero sin embargo la película lo que hacía era una elucubración también con el viaje en el tiempo. Lo que pasa es que para lo que vamos a hablar hoy se parece mucho más el final de la cuenta atrás, porque hablamos de objetos que desaparecen y van a otra parte. Uh-huh. En el caso del final de la cuenta atrás van a Pearl Harbor el día antes del ataque. Podría ser otra cosa. Alicia el País de las Maravillas es un juego, es un juego diferente. Eso es un juego con el, no con tanto con la desaparición de los objetos, es una persona la que desaparece, sino con el concepto de un universo paralelo, que sería otra historia. Uh-huh. Es otra cosa, no realmente esto. Uh-huh. Pero bueno, podría ser también una de las explicaciones posibles. Bueno, y si los, como decía Charles Ford, mundos vagabundos se cuelan entre los nuestros. Bueno, y aparecen y desaparecen. Yo creo que nuestros oyentes ya sería algo así. Una idea de lo que queremos contar esta noche. Sí. Pero ¿qué ocurre cuando se descubre un planeta y cuando se intenta verificar ya no está el planeta? Vamos a hablar, Jesús, de Vulcano. Vamos a hablar de Vulcano. Seguro que muchos oyentes no han oído hablar de nunca de Spock. Y con razón, además, Vulcano. Pero Vulcano, sin embargo, fue un planeta que estaba reconocido dentro de nuestro sistema solar. Empecemos, un poco por el principio. A casi todos los alumnos se les enseña que nuestro sistema solar tiene 9 planetas, por todos conocidos, y el primero, el más cercano al Sol, es Mercurio, ¿vale? Y el último sería Plutón, con o sin satélite, que también es otra cosa. Eso ya se duda, ¿eh? Por eso te digo, si es un planeta y si además tiene satélite, que se llama Quirón, uno de los nombres que recibe ese satélite de ese supuesto planeta, que también sabes que ahora dicen que puede ser un asteroide que formaría parte del cinturón de Kuiper. Bueno, no entremos en esos detalles. Pero se ha hablado de un décimo planeta y se habló sobre todo a mediados del siglo XIX. Y no estamos hablando del décimo planeta, de las teorías de Tsarevich-Sitchin, o el duodécimo planeta, o ese planeta que se llama Nibiru, con una órbita totalmente excéntrica. No, no, ¿qué va? Estamos hablando de un descubrimiento que empieza en marzo de 1859, cuando un médico rural francés, y además aficionado al esquí, llamado Leverbol, observa un objeto que orbitaba alrededor del Sol. parecía encontrarse incluso más cerca del Sol que Mercurio. Y, claro, considerado, ya sabes, por todos los astrónomos como el planeta más próximo que gira en torno al Sol. Entonces, Le Verbol rastrea, calcula el tiempo de la presunta órbita de este planeta que él descubre, registra sus observaciones sobre un tablero de pino y se lo comunica al astrónomo más ilustre de Francia de aquel momento, que es Urbain Jean Le Verrier. Y él estudia todas las anotaciones. No olvidemos que este Le Verbol era un astrónomo aficionado, más aficionado al esquí que a la astronomía, pero bueno, que hacía sus pinitos con estas cosas. Entonces Le Verrier estudia las anotaciones y después de unas cuantas semanas de cálculo se muestra de acuerdo que se trataba en efecto de otro planeta, un nuevo planeta en el sistema solar, y al que bautiza como Vulcano, por la proximidad al Sol. Considera que, por supuesto, tiene que ser inhabitable por el calor que puede reinar en la superficie de ese planeta. Y según Le Verrier, la presencia de Vulcano podría explicar por qué Mercurio avanza cada año más un metro hacia el Sol. O sea, cada año se va acercando un metro. Casi imperceptible, por supuesto, tiene que pasar millones de años para que se quemara el planeta. Y propuso que la gravedad de Vulcano era la que en realidad estaba empujando a Mercurio hacia el Sol. Bueno, queda demostrada la existencia de este planeta, de Vulcano, y además con la credibilidad de Le Verrier, y a partir de entonces nadie ha observado a Vulcano. En absoluto, desapareció automáticamente. Claro, si hubiera sido solo lo del astrónomo aficionado, dices, bueno, pues este hombre a saber lo que habrá visto y se ha... Pero todos lo constataron. Lo constataron, y sobre todo por la autoridad de Le Verrier, que nadie ponía en duda la autoridad de este hombre a nivel astronómico, ¿no? Y, por supuesto, hubo otros astrónomos en aquella época, estamos hablando de mediados del siglo XIX, donde constatan que Vulcano está. Pero solo lo constatan durante ese año, 1859 y 1860. Todas las observaciones posteriores, cuando dirigen los telescopios hacia el lugar donde supuestamente estaba este planeta, desaparece sin dejar rastro. Y todavía lo siguen buscando. Claro, ¿qué ocurre? ¿Fue una alucinación? Le Verrier había bebido un poco más de ginebra de la cuenta. ¿Qué pasó? Sencillamente, está claro que hay que considerar que aquellos cálculos fueron correctos. Por alguna razón, un planeta entero, un planeta desconocido llamado Vulcano, desapareció. En la Segunda Guerra Mundial tenemos casos extraños de desapariciones. Fíjate, el propio hermano de John Fitzgerald Kennedy desaparece en el Canal de la Mancha, donde se fue Guy, ¿verdad? Con ese P-38 Lander famosísimo en las costas mediterráneas francesas. Quería hablar de desapariciones de objetos cuando la desaparición es un misterio en sí misma. Sí. Es decir, claro, obviamente en la Guerra Mundial desaparecieron toneladas de objetos, pero no precisamente por acciones anómalas. No, he traído el caso de Saint-Exupéry, no solo porque es un caso anómalo de verdad, y ahora contaré por qué, porque no dirán, bueno, que el que desaparezca en el año 1944, en plena guerra mundial, un avión, pues tampoco tiene tanto misterio. Sí. Como lo decíamos, la Brombier, claro, ¿no? Que desaparezca en 1917, bueno, ya cascadete. Sí. Y en plena guerra de Varsovia, pues entonces... Hay varios elementos muy misteriosos en la muerte de Saint-Exupéry. Primero, tú sabes que se ha hablado mucho de un suicidio, aunque los franceses nunca lo hayan considerado como tal, pero el suicidio está claramente desestimado. Primero, porque él parte en misión de combate. Y segundo, porque si hubiera querido suicidar, no se hubiera suicidado. Sí, se hubiera suicidado en combate, que es una manera mucho más bonita de hacerlo. Es posible que lo derribara. Vamos a mantener la posibilidad porque sí, hay alguna teoría de que, bueno, pudo tener un encontronazo. Parece que un Focke-Wulf 190, él llevaba un Lightning, un P-38 americano. Bueno, un avión más pesado y más lento, y puede ser que, bueno, que tuviera mala suerte. Pero hay muchos elementos raros que han hecho sospechar. Primero, por ejemplo, que se supone que la zona estaba despejada de alemanes. Primero, está despejada de alemanes. Segundo, la ruta de vuelo no tenía por qué coincidir, no era una misión militar de reconocimiento, pero no estaba necesariamente orientada a, lo que se llamaría un reconocimiento en fuerza, es decir, no tenía que combatir teóricamente con nadie, porque allí no había nadie contra el que combatir. Segundo, Saint-Exupéry, que despega el 31 de julio del 44, lo hace en un día con tiempo espléndido, con muy buena visibilidad y sin ninguna anomalía atmosférica que pudiera presumir una avería. Tercero, no hay ninguna emisión de radio, nada. Un silencio total. Cuarto, la zona es una zona anómala. Esto es lo importante. Es decir, lo he traído porque es uno de los puntos, que es la zona del Mediterráneo en torno... Bueno, de hecho el triángulo este empezaría aproximadamente en los Baleares, se extendería hasta la costa francesa para hacer un triángulo pasando por encima de Córcega y Cerdeña. Bueno, es uno de los lugares europeos con mayor acumulación de desapariciones de barcos y aviones. Pero es uno de los lugares europeos de mar con mejor tiempo. Con lo cual, la verdad es que la cosa es francamente rara. Si no estamos hablando de las Islas Lofoten o de Spitsbergen o de Islandia, estamos hablando del Mediterráneo, de la Costa Azul y de la Riviera, o de las Baleares. Bueno, pues es una zona donde desde siempre se han acumulado desapariciones de todo tipo. Cuando yo desde siempre digo, es que las hay documentadas, desapariciones extrañas, por ejemplo, de barcos de mercantes de Marsella o de barcos etruscos o naves cartaginesas. En un lugar que desde siempre había inspirado a los marineros mediterráneo es un cierto temor. Un cierto temor porque no era, no era lo que llamaban aguas peligrosas, sino una zona de corrientes o de tempestades, sino que era peligroso por otra cosa. Esa cosa nunca se ha sabido lo que es. Lo que sí que es cierto es que nada más desaparece el avión de Saint-Exupéry, hubo una búsqueda intensísima. Era una, bueno, un héroe nacional de Francia, por el Principito. Exacto, y bueno, era una persona reconocidísima como, como aviador y como piloto por los años 20 y 30. Entonces la búsqueda que se hizo fue intensísima. Nunca se ha encontrado nada. Sabéis que ha habido esfuerzos inmensos por parte de la Marina francesa para intentar localizar el avión, bueno, en los últimos años. Se encontró alguna especie de esclava, sí, pero, ¿no? Pero no es de... Finalmente no parece ser del de Saint-Exupéry. Bueno, la duda sigue abierta. Bueno, lo famoso, lo que tú has dicho que se encontró es lo que inspiró, por ejemplo, al famoso autor de cómics de Corto Maltés, para decir que, bueno, que realmente cayó en un combate aéreo con los alemanes. Lo que pasa es que, ¿con los alemanes venidos de dónde? Esa es la cuestión. No está nada claro. He traído el caso de Saint-Exupéry porque es el más ilustre de los aparecidos en el famoso Triángulo de la Muerte del Mediterráneo Occidental. Que hay otros 12 Triángulos de la Muerte, ¿no? Sí, hay unos 12. Es muy discutible. Sí, yo sí. Ya sabéis que sostengo que no es exactamente así, que no es real. Pero la verdad es que junto con el Mar del Japón y con el de las Bermudas es el que tiene más fama. Ambos están en el hemisferio norte y ambos en el Paralelo 42. Esto es muy, muy interesante. Bueno, cogen el Paralelo 42, que es donde está más o menos Bermuda. Lo digo porque el Paralelo 42 es el Axis Mundi, es el eje del mundo. Es un lugar que tiene todo un misterio a su alrededor, es el paralelo del Elbrus, del monte sagrado de los pueblos del Cáucaso. Es algo misterioso y extraño, y bueno, pues lo tengo como ejemplo de cómo un visitante ilustre, pero un piloto ilustre puede aparecer exactamente igual que el común de los mortales. Pero bueno, que se pierdan personas está bien, que se pierda personas, hombre, no está bien, pero vamos, entra dentro de lo normal, que se pierda un avión, hombre, también se puede aceptar, un planeta también, oye, porque es un planeta, tampoco vamos a... Pero claro, una ciudad griega, Jesús, eso ya es más difícil, ¿no? Bueno, yo creo que para terminar, esta puede ser la gran guinda. Pues yo creo que sí, porque cuento solo dos ejemplos muy rápidos y termino con el Ike. Hablamos muchas veces también de lugares, ¿no? De ciudades o de islas. La más conocida es Amborondón, ¿no? Esa isla fantasma, la octava isla canaria, que mucha gente dice haber visto, incluso se ha fotografiado, y que desaparece, o sea, se ve. Durante determinados días del año, incluso en la madrugada, la noche de San Juan, parece que es una de las fechas propicias, y estamos hablando de toda una isla grande que desde La Gomera o desde Hierro, desde algunos sitios, de unos promontorios, se puede visualizar. Ya no forma parte tanto de la leyenda, sino que hay avistamientos. Por cierto, que el otro día habló Juan Antonio del libro de José Gregorio González, y en la portada está Zamborondo, sale en ocho islas. Sí, no, sí, es un lugar donde muy supuestamente simpático. Tiene que estar. Me ha parecido un detalle que es muy gracioso. Y entonces, bueno, lo cuento un poco porque posiblemente sea un caso muy... muy paradigmático, ¿no? El de Zamborondón, y que ahí siguen enfrentando un poco al misterio año tras año, donde prácticamente siempre se habla de Zamborondón, si aparece o no se aparece, es una especie de isla evanescente, si es un OSNI, un objeto submarino identificado, o qué es, ¿no? Pero bueno, el caso de esta ciudad griega que hacía referencia es curioso porque aquí ya no hablamos tanto de misterio, sino de una serie de casualidades que sí la convierten misteriosa, a pesar de que su localización está muy, muy ubicada, ¿no?, en un sitio concreto. Estamos hablando de una ciudad que se desvanece dos veces. Una de ellas, estamos hablando de esta ciudad griega, de Elike, que en el año 373 a.C. desaparece de la superficie durante un terremoto y un maremoto también. Con todos sus edificios, las calles, con barcos, con millares de habitantes, ninguno escapó a esta... iba a decir a esta masacre, pero esto fue un fenómeno natural, ¿no? Una ola que barre totalmente todos los buques de Elike y a todas las personas que estaban en esta ciudad, incluido 10 buques de guerra de visitantes que estaban allí haciendo turismo. ¿Qué ocurre? Que se sabía dónde estaba. Durante centenares de años, Elike permaneció con una localización debajo del mar, perfectamente visible a través de sus aguas cristalinas. Incluso hacían excursiones, buceadores que recogían monedas, hallazgos de esta ciudad sumergida, y era, pues bueno, pues una cosa muy curiosa, y que estaba pues a unos 15 o 20 metros de profundidad, con una visibilidad perfecta. Pero, hacia el final de la ocupación romana de Grecia, otro terremoto abre el suelo marino bajo esta especie de Pompeya sumergida, y ya desaparece definitivamente. Se cierra encima de ella el seísmo, ¿no?, las nuevas tierras, y Elike, la actual ciudad perdida, desaparece por dos veces. Una debajo del agua, pero se sabía dónde estaban sus torres, sus columnatas, incluso sus estatuas, y ahora desaparecida definitivamente con sus tesoros de valor incalculable. Se sabe que tenía monedas de plata, de oro, que los submarinistas andaban buscando. Un lugar específico donde se sabe que estaría el Iqué, pero que ahora mismo no hay nada. Es un misterio geológico, pero en definitiva un misterio. Una auténtica ciudad condenada, ¿eh? Sí, condenada, agafada, no totalmente. Nadie construye una casa encima. Hasta que haya un nuevo sismo y vuelva a emerger. Entonces, ya verás tú lo que vamos a encontrar. Bueno, pues un monográfico muy, muy interesante, como siempre, con Carlos Canales y Jesús Callejo, que no van a desaparecer esta vez, porque no, porque simplemente va a desaparecer el estudio entero. Ahora mismo, ya, ¡pum! Plaza de Toros en Onda Cero. Críticos, aficionados y tertulianos comparten el mejor cartel de la información taurina. Los domingos a la una de la madrugada, Plaza de Toros, con Mariví Lorenzo. Onda Cero. Te escuchamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. La plataforma Basta Ya, a la que pertenecía Joseba Paza Urguntúa, asesinado este sábado en Andoain por ETA, ha convocado para hoy domingo una manifestación frente al Palacio de Ajuriania, residencia oficial del Lendakari Juan José Ibarretxe. Gesto por la Paz también ha convocado este domingo 130 marchas silenciosas en señal de condena por el último atentado de ETA. Una de ellas tendrá lugar en Andoain. El crimen de ETA es para el secretario general de los socialistas vascos, Patxi López, la muestra de que a la banda lo que más daño le hace es la libertad. Es difícil mantener la calma, incluso es difícil tener palabras para calificar este tipo de atentados, ¿no? Porque Joseba lo que es un militante socialista, es un militante activo de Basta Ya, y por lo tanto lo que es un militante por la libertad en el País Vasco, y por eso han querido matarle, y eso lo que demuestra que lo que más daño les hace es la libertad y que no tenemos que bajar la guardia. El presidente del gobierno, José María Aznar, ha mostrado su respaldo y solidaridad con el Partido Socialista, del que era militante Joseba Pagaza Urgutundúa. Ha sido durante un mitin en la localidad madrileña de Arganda. Y ojalá sepan todos que en este momento nosotros también luchamos con él y le ayudamos con nuestros corazones y nuestros sentimientos lo que podemos. Y quiero decirles a nuestros amigos y a nuestros compañeros del Partido Socialista, a nuestros amigos y compañeros socialistas, que estamos con ellos y que seguiremos codo con codo hasta derrotar al terrorismo con todas sus consecuencias. Cambiamos de asunto. Alemania y Francia, países opuestos al empleo inmediato de la fuerza contra Irak, corren el riesgo de aislarse. Son palabras del secretario estadounidense de Defensa, Donald Rumsfeld, durante la conferencia de seguridad que se ha celebrado este sábado en Múnich y que va a continuar hoy. Siguen las diferencias sobre el uso de la fuerza contra Irak entre las naciones en este foro. El ministro de Defensa español, presente en la conferencia, Federico Trillo, ha dejado claro que tanto París como Berlín son los países que están marcando las diferencias en la propia Unión Europea. Todos los gobiernos que han decidido tomar una posición por su cuenta han sido Francia y Alemania, lo cual pues es legítimo, pero efectivamente son esos dos gobiernos los que han tomado una posición marcando distancias con el resto de la Unión Europea. En la información deportiva, este sábado se han disputado dos encuentros de liga de la primera división. Real Madrid 4, Betis 1 y Villarreal 1, Valladolid 0. En segunda, Racing de Ferrol 1, Las Palmas 2 y Córdoba 2, Zaragoza 1. Para este domingo el resto de partidos en primera, Rayo Vallecano Málaga, Recreativo de Huelva Valencia, Mallorca Celta, Real Sociedad Español, Deportivo Osasuna, Racing de Santander Alavés, Sevilla Atlético de Madrid y el último, Barcelona Athletic Club de Bilbao. Por cierto que Fernando Hierro será baja entre 6 y 8 semanas tras lastimarse los ligamentos de su rodilla derecha en el partido contra el Betis que se ha disputado esta noche en el Santiago Bernabéu. Así concluimos recordándoles que la plataforma Basta Ya, a la que pertenecía Joseba Pagaza Urtundúa, asesinado este sábado en Andoain por ETA, ha convocado para este domingo una manifestación frente al Palacio de Ajuriania, residencia oficial del Lendakari Juan José Ibarretxe. Más información aquí en la sintonía de Onda Cero cuando sean las 4, las 3 en la Comunidad Canaria. Onda Campera en Onda Cero. Juan Ignacio Quintana te acerca el día a día del sector ganadero, pesquero y agrícola. Los domingos de 7 a 8 de la mañana. El campo tiene voz en Onda Campera. Onda Cero. Te escuchamos. Si la informática es un problema para encontrar trabajo, no se preocupe. Llame a Publipunto Intershopping 902-180-190. Aquí tiene MasterPack, el único sistema de enseñanza interactivo de Microsoft Office 2000 para que usted domine de una vez por todas su ordenador. Con MasterPack usted aprende paso a paso todo. Word, Excel, Access, PowerPoint y Outlook. Lo imprescindible hoy para acceder a un puesto de trabajo. No se asuste con la informática. MasterPack le guiará a través de los 5 módulos que componen el curso, como si fuese su profesor particular, aunque usted no tenga ni idea. Es muy sencillo. Millones de personas en todo el mundo han mejorado sus condiciones de trabajo al conocer a fondo el Office 2000 de Microsoft. Con MasterPack creará su propia página web. El correo electrónico no tendrá secretos para usted. Editará textos, creará archivos, ficheros, bases de datos, hojas de cálculo, todo. Con MasterPack pasará de usuario a experto. Secretarias, autónomos, universitarios, profesionales liberales, pequeños comerciantes, directivos, opositores, encontrarán en MasterPack un medio de superación y aprendizaje. Su precio es de 99 euros, 16.472 pesetas. Y usted lo puede adquirir ahora mismo por solo 79 euros, 13.144 pesetas. Menos de lo que cuesta al mes una academia. Llame ahora mismo a Publipunto Intershopping 902-180-190 y pídalo. Recibirá como regalo un pequeño curso de inglés para impacientes y 55 euros de descuento para examinarse del título oficial MAUS, único reconocido internacionalmente por Microsoft. Llame ahora mismo 902-180-190 y su futuro comenzará hoy. La Rosa de los Vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero. Una hora por delante llena de contenidos y espero que sean de vuestro máximo interés. Vamos a intentarlo, vamos a hacer que la radio en vivo y en directo se luzca en su esplendor, con todo su esplendor, para ofrecer un gran despliegue de argumentos. Creo que sí, creo que lo vamos a conseguir. Por cierto, que seguimos recibiendo esos correos de algunos amigos que se acercaron a la presentación del libro y la verdad que estoy encantado y feliz como una lombriz. Fue algo extraordinario, lo guardaré siempre en mi corazoncito y os estoy muy agradecido. Tengo que mandar saludos, por ejemplo, a los trabajadores del turno de noche del Banco Santander Central Hispano, a los trabajadores de Vodafone, a los trabajadores de Iberia, del aeropuerto de Barajas, en fin, que fue muchísima gente, un amigo Rafa que llegó desde Alicante, vino desde Alicante, una madre y su hijo que llegaron desde Talavera de la Reina, en fin, que sumamente agradecido a todos por vuestra presencia allí. Y la verdad es que lo pasamos francamente bien. En la página esta que estamos ahora en construcción, juanantoniocebrian.com, pues ahí tenemos 30 fotos del acto, pues una breve semblanza de lo que allí vivimos. Pues prácticamente 3 horas estuvimos allí, con los amigos, conversando, pasándolo bien con Chus de Mago de Oz, con Tico Medina, con todos los de la editorial, los de la Zona Cero en pleno, Jesús Callejo, Bruno Cardeñosa, Carlos Canales, Fernando Rueda, también estuvo José Manuel Escribano. En fin, que pasamos un rato francamente agradable. También incluso nuestras becarias, ¿os acordáis de Macarena y de Ruth? También estuvieron allí. ¿Qué ratito más bueno pasamos con la Cruzada del Sur, que por cierto ya va en su cuarta edición. Ya estamos en la cuarta edición. Nada más y nada menos. La Reconquista promete. Bueno, pues en esta hora, con Tico Medina, esa carta que enviamos a la ISS, donde se encuentran 3 astronautas pendientes de regresar a la Tierra. En los pasajes de la historia, 60 años después, la batalla de Stalingrado, la batalla más grande de la historia, donde murieron más, donde lucharon más, donde se empeñaron más, Stalin y Hitler, los dos ególatras, los dos dictadores que lucharon por la ciudad a orillas del Volga. Vamos a contar esa batalla, la batalla de Stalingrado, 60 años después. Fernando Jiménez del Oso, con las piedras de Ica y esa semblanza que nos va a dar el doctor Javier Cabrera, además el milagro del cojo de Calanda, en Los Enigmas del Mundo, el capítulo número 142 con Bruno Cardeñosa, y en el cine Zona Cero, José Manuel Escribano nos hablará de 13 campanadas, la última sensación sobre miedo en España. Hasta las 4:03 en Canarias, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, es vuestro programa. Y ahora el druida de las ondas, el gran maestro de la comunicación, mi querido padrino Tico Medina, nos envía una carta. Como cada madrugada de sábado y domingo, pues envía esta carta, en esta ocasión al espacio, al universo, al cosmos, a la última frontera. 3 astronautas están algo tensos en la ISS esperando noticias de la Tierra, llamando a la Tierra, como la canción de Mclan. Tico Medina les envía una carta de consuelo. Mis Queridos, admirados y fascinantes hombres de las estrellas, que lleváis no sé cuánto tiempo volando alrededor de la Tierra, y nosotros sin saberlo. Ni vuestros nombres siquiera, ni vuestras sangres, dos rusos y un americano, o dos americanos y un ruso, ¿qué más da? Pero ni falta que me hace el conocerlo. Pero me importa vuestra entrega, vuestra lucha en silencio, vagabundos de los meteoritos lucernarios vivos, trabajados en el duro metal sideral, de los héroes del espacio de nuestros cómics de niños. Ahí, despacio, en el espacio, si acaso en la noche esas estrellas fugaces que te obligan a pedir algo a la mujer que te ha dejado caer por última vez, acaso, su cabeza en el hombro del hombre que va de paso. Astronautas, no sé qué sentiréis en ese largo momento de vuestra nueva vuelta a la Tierra, cuando lleváis tranvías de plata por la ciudad de los planetas, sabios de la eterna noche del universo, no sé qué habréis sentido en vuestros corazones, cuando os dieron la noticia ya hace una semana desde el suelo, de ese último vuelo de los pasajeros del cielo, que habrían quizá de llamar un día a la puerta de titanio de vuestro hogar brillante en el agujero negro. Toc, toc, somos el relevo. Os traemos una copa de vino de España por Duque y esta foto de vuestro niño que ha nacido, estando vosotros ausentes. ¡Ay, mis astronautas, viajeros constantes, vuelta y vuelta y de nuevo otra vuelta, derviches del baile del futuro, flotando en vuestro propio pasillo! Pocos secretos os quedarán que confesaros los unos a los otros. De pronto ha sido necesario que mueran siete estrellas más en el espacio del billón de estrellas para que todos sepamos que estáis todavía ahí arriba, girando, estudiando, por nosotros y para nosotros. Hasta allí donde estéis os mando esta carta, que quién sabe si podéis escuchar, porque me han dicho que vuestros potentes aparatos de radio podrían recoger incluso la temblorosa voz de este viejo cartero terráqueo, que sabe que vosotros no sois esa estrella que brilla un poco más como distinta, sino la luz de la estela de vuestro ingenio en soledad, en esa inmensa soledad de los espacios. Hasta ahí va como una piedra que lanzara hacia arriba lo que esa niña judía dijo cuando vio que su padre, el coronel Ramón, usaré un solo nombre rotundo de la crónica de esa lluvia de estrellas de hace unos días sobre el suelo infinito de cactus y caballos de Texas y California. La niña que dijo cuando vio que despegaba la Columbia, nombre de paloma muerta ya, camino de la luna o más lejos todavía, que la luna ya es un apeadero de los hombres, que jamás debíamos haber subido a la luna. Oh, papá, hemos perdido a papá. Pero su muerte toda ha servido para que conozcamos vuestro orgullo de verdaderos servidores solidarios del ser humano, para que escuchemos vuestro grito del silencio, para que sepamos lo que estáis haciendo por nosotros. Y hasta ahí arriba donde habitáis, niños de amianto, en ese tío vivo de la ambición del hombre, hasta allí donde se ve que la Tierra es un lejanísimo planeta azul todavía, os mando mi carta. Y os digo que miraré a las estrellas todas las noches y que sabré reconoceros. Y cuando veáis abajo en el suelo dos ojos viejos de niño que os miran asombrados como dos ascuas, asombrados y agradecidos, que sepáis que son los míos, porque os quiero, mosqueteros de Marte, cruzados del futuro, hoy más que nunca, porque yo de mayor, quiero que lo sepáis, quisiera ser astronauta como vosotros, dígame. Pues de alguna manera lo es, Tico Medina, es druida pero también mensajero de los dioses, portador de palabras que vuelan al infinito, Tico Medina. Qué gran lujo para la madrugada de Onda Cero. En La Rosa de los Vientos, esa carta a la ISS. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Esta noche en nuestra Rosa de los Vientos vamos a dedicarle muchos minutos a uno de los momentos más dramáticos, más álgidos, más vibrantes de la Segunda Guerra Mundial. En el momento en el que todo empezó a terminar, el principio del fin para los ejércitos alemanes. Es el momento de Stalingrado, la gran batalla, en la que se vieron involucrados más de 2 millones de hombres, y más de 1 millón de esos 2 millones quedaron tendidos para siempre en el campo de batalla. Es el momento más duro, sin duda alguna, donde los hombres fueron más exigentes y donde la historia fue más exigente. Fue la batalla cruel de Stalingrado, donde dos ególatras se enfrentaron, buscando la causa definitiva, buscando la victoria definitiva. No sé si lo sabían sus hombres. La Segunda Guerra Mundial es sin duda alguna la guerra más terrible de la historia. Muchos millones de muertos. Es difícil todavía hoy calcular los millones de muertos que causó la Segunda Guerra Mundial. Si vemos las cifras oficiales, podemos observar cómo en el continente europeo fueron víctimas casi 40 millones de personas, 39.700.000, de un bando y de otro, mientras que en el extremo oriente, en el Pacífico, fueron víctimas más de 15.600.000. Bien es cierto que buena parte de estas víctimas la pusieron tan solo dos países, Rusia y China. Pero en el continente europeo la guerra fue extrema, la guerra fue atroz. Además, con ese condicionante también, con ese punto del exterminio del pueblo judío, donde murieron casi 6 millones de seres humanos. Una guerra que se prolongó a lo largo de 5 años y 8 meses, desde el 1 de septiembre de 1939 hasta el 7-8 de mayo de 1945 en el continente europeo, y que se prolongaría un poquito más todavía en el Pacífico, donde se vieron involucradas muchas naciones, casi todas las naciones. Al final de la guerra prácticamente toda la humanidad estaba en guerra. Y que el arranque de esa guerra en el continente europeo fue espectacular para los ejércitos del Tercer Reich. La invasión de Polonia, la guerra relámpago en Francia. Y al fin, la Operación Barbarroja. En junio de 1941, Hitler mira definitivamente hacia el este, hacia el que él considera su principal y máximo enemigo. Ya no bastaba el pacto de acero. Había que derrotar completamente a Stalin. Y Stalin, aunque fue pillado por sorpresa en principio, esperaba tranquilamente, pacientemente. Los ejércitos del Reich avanzaron de forma implacable, hasta que se toparon con el peor de los generales, el general Invierno. En ese primer año de confrontación en el frente del este, también el tributo fue altísimo para los ejércitos del Tercer Reich. Más de 1 millón de hombres cayeron en ese primer año. Aún así, Hitler estaba determinado a seguir arrasando. Y se prepara la segunda gran ofensiva, que daría comienzo en junio de 1942. Grandes masas de ejércitos se mueven hacia el este. Había tres objetivos muy claros en esa ofensiva del 42. En el extremo norte había que seguir perseverando en la toma de Leningrado. Se desplazaban grandes cantidades de material, artillería de todos los calibres, muchos hombres para el cerco de Leningrado. Al frente central se le exigía simplemente que se mantuviera, que aguantara firme las posiciones. Pero en el sur había dos secretas ambiciones. Por un lado, llegar al mar Caspio y a los campos petrolíferos del Cáucaso. Y también otra secreta ambición, Stalingrado, en la ribera del Volga. Una ciudad industrial, una ciudad hermosa, bien planteada, de casi 500.000 de habitantes, una ciudad limpia, resplandeciente, y que suministraba desde ese río Volga 30.000 toneladas de material hacia Moscú. Como os digo, era un momento de gran exigencia. Hitler estaba determinado a tomar la ciudad que llevaba el nombre del dictador ruso. El sexto ejército se moviliza hacia Stalingrado. Llegamos a agosto de 1942. Mientras que un grupo de ejército se dirige hacia el Cáucaso, el coronel general Friedrich von Paulus y su sexto ejército se acercan a las estribaciones de Stalingrado. Los rusos en principio son pillados por sorpresa. Von Paulus es consciente que necesita mucho material para tomar Stalingrado. Hoch, con su cuarto ejército Panzer, está dirigiéndose hacia el Cáucaso y tiene que volver para echar un cable a von Paulus. Pero al final esa toma de contacto se produce demasiado tarde y los rusos se habían fortificado ya en Stalingrado y esperaban, aguardaban a que llegara el enemigo. Agosto de 1942. Comienzan los bombardeos sobre Stalingrado. La Luftflotte número 4 empieza a lanzar sus bombas sobre Stalingrado. Los Heinkel se emplean a fondo. Los Stuka lanzan su carga mortífera. Los Stuka eran los célebres, los celebérrimos cazabombarderos en picado, aquellos que se curtieron en los campos de batalla españoles. Las bombas caían sin cesar. Fue un tributo larguísimo para la población civil de Stalingrado, porque en esos combates preliminares, en esos bombardeos preliminares, cayeron 40.000 civiles. Pero ocurrió un hecho. Los soviéticos estaban determinados a resistir. Stalin dio la orden. Ni un solo paso atrás. El 62 ejército soviético iba a ser el cebo. Stalingrado se iba a convertir en la gran trampa para el sexto ejército alemán. Vasily Chuikov, el gran general del 62 ejército, tenía que aguantar. Esa era su misión. Georgi Zhukov, desde el exterior, tenía que preparar la gran ofensiva. Y ya todos sabéis cómo preparaba las ofensivas Georgi Zhukov. Una acumulación ingente de material y hombres hasta que tuviera la superioridad numérica necesaria para arrasar al enemigo. Los alemanes combatían ya en los primeros barrios de Stalingrado. Aquellos bombardeos alemanes habían conseguido algo curioso, y es que todos los edificios derruidos de Stalingrado se habían convertido en fortines, en posiciones extraordinarias, erizadas hasta arriba, artilladas hasta arriba, donde los defensores se movían a su antojo. Los combates fueron despiadados. Los flancos del sexto ejército alemán eran unos flancos débiles. En esta campaña, Hitler había involucrado también a los rumanos, a los húngaros y a los italianos, y también a algunas tropas austriacas. Pero sobre todo los flancos estaban a cargo de los rumanos. Y esos ejércitos no estaban lo suficientemente pertrechados, ni preparados, ni siquiera motivados para aguantar las embestidas de los soviéticos. Aún así, von Paulus siguió atacando. Los soviéticos cedían terreno. No tenían suficientes hombres para aguantar. Los combates eran encarnizados y exigían un gran número de bajas. Y aquí entra en juego uno de esos factores, uno de esos factores que la historia pone al servicio de algunos. Y el gran aliado de los soviéticos fue el Volga, una vez más, el Volga. Aquella vía fluvial que pondría en contacto Stalingrado con Moscú, aquella vía fluvial, aquel río anchísimo, se convirtió en el gran aliado de los defensores soviéticos. Por las noches, un número increíble de transbordadores, pequeñas embarcaciones, surcaban el río y aprovisionaban a los defensores soviéticos. Eso sí, muchos de esos transbordadores, muchas de esas naves, eran hundidas por los alemanes. El trasiego era el siguiente. Cuando llegaba la noche, todos los transbordadores, todas las naves se aprovisionaban de material, de defensores nuevos, soldados bien preparados, que llegaban a la ciudad. Y en el viaje de vuelta, se retiraban con los heridos. Y en ese momento es cuando se producía mayor número de bajas entre los hombres que servían a los transbordadores y a esas naves. Aún así, los soviéticos aguantaban. Vasily Chuikov estaba con su mando, con su cuadro de mandos, en un acantilado del río Volga. Desde allí operaban los organillos de Stalin, aquellos celebérrimos cohetes Katyushka que asolaban a las tropas alemanas. El intercambio de artillería era tremendo. Los Panzer tampoco podían operar muy bien en aquellos primeros barrios de Stalingrado. Y los combates se suceden. Septiembre de 1942. El 4 de octubre de 1942 llega el combate más fiero en Stalingrado. Los hombres de von Paulus se acercan a lo que fue una antigua fábrica de tractores. La defensa de esta fábrica es encarnizada. Centenares de hombres mueren en el empeño. Aquí también fueron determinantes las tropas de asalto alemanas, muy cualificadas, muy bien preparadas, pero con un altísimo número de bajas. Un batallón de asalto alemán podía costar unos 400-500 hombres. Queda constatado que en la batalla de Stalingrado, en cualquiera de estos asaltos, uno de esos batallones se veía mermado en un 85%. Haceros una idea. El soldado de asalto alemán era un soldado muy bien entrenado, muchos de ellos venían de la guerra del norte de África. Eran buenos disparando, eran buenos lanzando granadas, asaltando los objetivos, destrichando los nidos de ametralladoras. En octubre son los momentos cruciales de la batalla. El sexto ejército entra en numerosos barrios de Stalingrado. Parece que la defensa soviética empieza a ceder. El 18 de noviembre de 1942 llega el momento de máxima expansión para las tropas alemanas. Pero el 19 de noviembre se produce la gran noticia. Georgi Zhukov ya tiene muy bien aprovisionado su ejército y lanza una terrible contraofensiva. Es el momento de contraatacar. Ha llegado el momento también para el frío. A partir de entonces los soldados alemanes, que no tenían el equipo adecuado para aguantar el invierno, soportarían temperaturas de menos de 30 grados bajo cero. El general Ruspoy lanza su ataque sobre el flanco rumano. Los rumanos aguantan débilmente y al poco se desmoronan. se inicia otro ataque por el otro flanco. En ese flanco encontramos rumanos, una combinación entre rumanos y alemanes. Y aunque intentan aguantar los envites, también caen. Se produce una maniobra envolvente. El 22 de noviembre han caído más de 63.000 prisioneros en manos de los soviéticos. Von Paulus manda un telegrama a Hitler. Se pide que le deje libertad de operaciones, que le deje salir de lo que empieza a considerar como es un gran cerco, una gran bolsa la que se puede producir en Stalingrado. Hitler replica enérgicamente: conozco muy bien al Sexto Ejército y a sus oficiales. Deberán aguantar hasta el último hombre. Y empieza a gestarse la tragedia para el Sexto Ejército. 260.000 hombres ven como su escape se cierra definitivamente. Aún así, Hitler, que sigue dudando sobre si debe dar la orden a von Paulus, el 30 de noviembre recibe una visita, la del mariscal del aire Hermann Göring. Y Hermann Göring le hace una afirmación, desde luego que forma parte de la fantasía más surrealista. Hitler no deberá preocuparse. Göring se compromete a que la Luftwaffe abastezca por aire al Sexto Ejército Alemán. Eso exigiría llevar por aire 500 toneladas de material y municiones todos los días. Ni uno solo de esos días, en los días que duró la batalla de Stalingrado, Göring consiguió llevar 500 toneladas. Los primeros días llevaron 70. Y en el momento donde más consiguieron colocar material en Stalingrado fueron 100 toneladas tan solo. Era insuficiente para tener operativo y combativo a un ejército como el sexto. Y la tragedia empieza ya a cernirse sobre Stalingrado y sus defensores, ahora los alemanes. La situación parece que se puede estabilizar de alguna manera. El mejor de los estrategas alemanes, el gran general Heinrich von Manstein, aquel que provocara la guerra relámpago en Francia, para mí, en mi modesta opinión, el mejor de los generales alemanes, recibe la orden de llegar a Stalingrado. Un batiburrillo de unidades acorazadas, lo que se consideraría los ejércitos del Don, tiene la misión de romper el cerco y llegar a Stalingrado, pero no liberar a Stalingrado, sino estabilizar el frente. O sea, no quieren abrir un pasillo para que escape von Paulus. Lo que quieren, tal era la prepotencia de Hitler en ese momento, lo que quieren es que von Manstein llegue a Stalingrado y que junto a von Paulus establezca una línea firme para que se retiren los soviéticos y ellos puedan seguir aguantando. Von Manstein, que sabía muchísimo del arte de la guerra, sabe que va a llegar cerca de Stalingrado, pero sabe que no puede estabilizar ninguna línea en el frente. Lo que quiere es que von Paulus salga de Stalingrado y le acompañe. Sabía que esos 260.000 hombres eran muy necesarios para seguir con la ofensiva. Y en diciembre del 42, se acerca el grupo de ejércitos acorazados del Don a Stalingrado. El 24 de diciembre, von Manstein se encuentra a tan solo 48 kilómetros de von Paulus. La salvación está al alcance de la mano. Von Manstein lo que quiere es que Hitler le deje trabajar libremente, que deje sacar de ahí a von Paulus, de esa ratonera. Y von Manstein incluso le sugiere a von Paulus que salga de allí, que provoque un ataque en masa y que salgan de allí. Pero von Paulus decide resistir. También es cierto que von Paulus desestimaba muchísimo el ardor guerrero de los soviéticos. Von Manstein no pudo hacer nada más. Y se retira, eso sí, luchando ferozmente, provocando el mayor número de bajas posible entre los soviéticos. Pero von Paulus queda condenado, queda resignado a su suerte. Hay una escena muy curiosa en diciembre. Von Paulus sale de su búnker, sale de su cuartel general, y ve como unos soldados hacen algo extraño. Están cerca de un caballo tremendamente mutilado, y se acerca a ellos y comprueba que dos o tres de ellos han abierto el cráneo y están comiéndose los sesos crudos. El hambre había empezado a hacer también su estrago entre la tropa alemana. En esas navidades lo que comieron como ración fue carne de caballo. Los soldados alemanes sin duda alguna combatían en tres frentes. Combatían contra los soviéticos, pero también combatían contra el tifus, que se extendió rápidamente entre sus filas. Y combatían contra el invierno, el terrible invierno, 30 grados bajo cero. Así era imposible combatir, aún así combatieron. La orden de Hitler seguía siendo tajante: hay que resistir hasta el último cartucho, hasta el último hombre. Los soviéticos han rodeado completamente Stalingrado y se disponen a lanzar el ataque final contra la ciudad. Los alemanes siguen determinados a resistir. Siguen pensando que aún pueden aguantar. El 8 de enero, Ruskoy combina la rendición a von Paulus. Y este la deniega. Por tanto, la orden estaba clara. El 10 de enero se lanza la gran ofensiva final. Muertos por doquier. Los alemanes aguantan. Los soviéticos, a costa de gran número de bajas, consiguen internarse en alguno de los barrios de la ciudad. Zhukov, Zhukov, Stalin están muy confiados en la victoria. Y esa victoria se iba acercando poco a poco. Los alemanes se quedaban sin municiones. La Luftflotte se quedaba sin efectivos. Los aviones alemanes eran derribados continuamente. En el cerco a Stalingrado, 500 aviones de transporte alemanes fueron derribados. 500. Y por fin, el 25 de enero de 1942, los soviéticos toman el último aeródromo alemán. Es el último vuelo que sale de Stalingrado. Era el fin para el sexto ejército alemán. Aún así, el 30 de enero, Hitler, conocedor, sabedor de que jamás ningún mariscal alemán se había rendido, le da ese honor, ese dudoso honor, a von Paulus. Le nombra, le eleva a la categoría de mariscal de campo. Es el 30 de enero de 1942. El 31 de enero de 1942, von Paulus, desde su cuartel general, desde su búnker, manda el último mensaje. Estamos destruyendo todo el material posible. Escuchamos los tiros en la puerta de nuestro cuartel general. Es el fin. En ese momento, la situación de los defensores de Stalingrado era muy desesperada. Se habían quedado reducidos a dos bolsas de resistencia. En esa primera bolsa, que había caído el 31 de enero, estaba von Paulus, que se entregó curiosamente vivo. No se suicidó, como pensaba Hitler. Pero aún quedó otro hecho. Y es que el undécimo cuerpo de ejército se había trincherado en lo que antes habíamos comentado, en ese cuartel improvisado, basado en una antigua fábrica de tractores. Y ahí, con un grupo ardoroso de resistentes, el general Strecker aguanta con el undécimo cuerpo. Pero para aguantar tienen que tener municiones, y no tenían. Aguantan los envites soviéticos de una manera casi casi febril. Solo para resistir tienen ametralladoras, pistolas y granadas. Y durante dos días heroicos aguantan las embestidas soviéticas. Por fin, el 2 de febrero, a las 8:40, el general Strecker manda el último mensaje. Hemos agotado las municiones. Apenas nos quedan defensores. Hemos cumplido con nuestro glorioso y heroico destino. Nos rendimos. A las 9 cesaba toda resistencia alemana en Stalingrado. Y el coste había sido atroz. Más de 1 millón de muertos sobre el campo de batalla. 750.000 bajas soviéticas. 300.000 alemanas. 200.000 rumanas. 120.000 húngaras. Otro buen número de italianos, austriacos. Demasiado exigente había sido esa batalla. Y lo que es peor, los ejércitos alemanes habían perdido un grupo entero de ejércitos, el sexto ejército alemán. Hombres indispensables, hombres curtidos y veteranos que hubiesen sido fundamentales para futuras ofensivas y que ya habían sido perdidos para siempre. De los 260.000 que quedaron encerrados en Stalingrado, tan solo quedaron 91.000 vivos. Solo 91.000. 91.000 que fueron apresados y enviados a los campos de concentración soviéticos. Casi todos murieron en el camino. Al finalizar la guerra, tan solo 6.000, casi 6.000, pudieron regresar a Alemania. Fue el fin del sexto ejército. Aún así, en febrero del 43, a los ejércitos alemanes, todavía muy lejos de la desconexión, muy lejos de la desmoralización, les quedaba mucha guerra que ofrecer, y a fe que la siguieron ofreciendo. Hay historias muy curiosas que se pueden contar sobre Stalingrado. Entre los soldados soviéticos existía el mito de la invencibilidad del soldado alemán. Lo que tenían los rusos era estupendos francotiradores. Y esos francotiradores en Stalingrado se batieron perfectamente. Estaban en su terreno de operaciones perfecto. derribaban muchos soldados alemanes. Decían también, eso se decía entre las tropas alemanas, que los fusiles, las ametralladoras de los soviéticos eran infinitamente superiores a las de los alemanes. Y los alemanes quisieron dar un golpe de efecto. Esta es una historia muy curiosa que os voy a contar. Quisieron enviar a un francotirador, al mejor francotirador de Alemania. Se llamaba Heinz Torwall. Era jefe de la escuela de francotiradores alemanes. En un vuelo de estos de la Luftwaffe, lo acercaron al cerco de Stalingrado. Y él empezó también a operar y también a causar bajas entre los soviéticos. Pero llegó uno de esos extraños duelos que se producen en las guerras. En medio de tanta batalla, tanta muerte, tanta masacre, hubo un duelo entre dos hombres. El mejor de los francotiradores soviéticos contra el mejor de los francotiradores alemanes. Y llegaron a tierra de nadie y los dos se cruzaron. Era el destino de los dos. Estamos en una noche fría. Heinz Torwall se sitúa detrás de un listón de hierro, en medio de unos escombros, y empieza a disparar contra lo que él considera un francotirador, y efectivamente lo era. El francotirador ruso se percata del asunto. Este tenía un soldado de apoyo, y los dos están intercambiando disparos durante un buen rato, pero eran demasiado buenos. Debía entrar en liza un ardid, y ese ardid se le ocurre al ruso. Ordena a su soldado de apoyo que eleve mínimamente su casco. El soldado ruso lo eleva. Torwell observa cómo se eleva ese casco y cae en la trampa. Dispara contra el casco. En ese momento Torwell eleva mínimamente la mirada sobre su listón de hierro. Imaginad la situación. Elevar la mirada significa que entre el casco que cubría la cabeza de Torwell y los ojos, pues simplemente pues era unos centímetros, 6-7 centímetros. Eleva la mirada sobre el listón de hierro. Y en ese momento el francotirador ruso dispara de forma tal que le mete una bala entre ceja y ceja. Torwell murió. Fue además lo que pretendían los alemanes que fuera un estímulo para ellos. Fue una debacle. Cundió el desánimo. Y mucha gente se desmoralizó por ese hecho. Torwell murió sin enterarse. Stalingrado fue una batalla terrible. Y en esos momentos, además, la situación era muy terrible también para el Tercer Reich. No olvidemos que en noviembre de 1942, en los momentos cruciales de la batalla de Stalingrado, estaba cayendo el Alamein y Rommel se las veía muy duras en el norte de África. Y también comenzaban los desembarcos aliados en el norte de África, en Casablanca. Así que la situación era muy conflictiva y ya en febrero del 43 todo, casi todo, empezaba a darse por perdido. La Segunda Guerra Mundial, 55 millones de muertos. El momento más duro para la historia, sin duda alguna. Cuando cae Stalingrado, con esos 91.000 defensores, se van 24 generales rumanos y alemanes, 24 generales apresados por los soviéticos. Fue un gran éxito para ellos. Stalin brindó. Y otro dato curioso. Jorge VI, el rey inglés, ordenó que se construyera, que se fabricara una espada de acero pulido. Esta espada se la entregó a Stalin en la conferencia de Yalta, la espada del honor de Stalingrado. Se la dio para conmemorar aquel evento, aquel acontecimiento. Stalin levantó la espada muy ufano, muy feliz. Claro, en ese momento no se acordaba de sus 750.000 bajas. Y había conseguido también su objetivo, y era que su ciudad, la que llevaba su nombre, se mantuviera en el lado soviético. Así que esta es la historia, la terrible historia de Stalingrado. Y ojalá que jamás volvamos a tener unos días como los que asolaron aquella ciudad en las riberas del Volga. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Si la informática es un problema para encontrar trabajo, no se preocupe. Llame a Publipunto Intershopping 902-180-190. Aquí tiene Masterpack, el único sistema de enseñanza interactivo de Microsoft Office 2000 para que usted domine de una vez por todas su ordenador. Con Masterpack usted aprende paso a paso todo. Word, Excel, Access, PowerPoint y Outlook. Lo imprescindible hoy para acceder a un puesto de trabajo. No se asuste con la informática. Masterpack le guiará a través de los 5 módulos que componen el curso, como si fuese su profesor particular, aunque usted no tenga ni idea. Es muy sencillo. Millones de personas en todo el mundo han mejorado sus condiciones de trabajo al conocer a fondo el Office 2000 de Microsoft. Con Masterpack creará su propia página web. El correo electrónico no tendrá secretos para usted. Editará textos, creará archivos, ficheros, bases de datos, hojas de cálculo, todo. Con Masterpack pasará de usuario a experto. Secretarias, autónomos, universitarios, profesionales, liberales, rurales, pequeños comerciantes, directivos, opositores, encontrarán en Masterpack un medio de superación y aprendizaje. Su precio es de 99 euros, 16.472 pesetas. Y usted lo puede adquirir ahora mismo por solo 79 euros, 13.144 pesetas. Menos de lo que cuesta al mes una academia. Llame ahora mismo a Publipunto Intershopping 902-180-190 y pídalo. Recibirá como regalo un pequeño curso de inglés para impacientes y 55 euros de descuento para examinarse del título oficial MAUS, único reconocido internacionalmente por Microsoft. Llame ahora mismo 902-180-190 y su futuro comenzará hoy. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y ahora para todos vosotros el capítulo 142 de estos enigmas del mundo que tanto os gustan. Con Bruno Cardeñosa averiguamos qué pasó con el famoso milagro que vivió el cojo de Calanda. Esta insólita historia tiene un protagonista, de nombre Miguel Juan Pellicer. Nació en el año 1617 en Calanda, pueblo turolense situado a 118 kilómetros al sur de Zaragoza. Desde siempre este labriego fue hombre de campo, un trabajador. Jamás pudo imaginarse que se convertiría en el protagonista del más asombroso de los milagros que recuerda la historia de la cristiandad. Tenía 21 años cuando su vida cambió por completo y por desgracia. Vivía en Castellón, trabajaba cargando trigo en un carro, conduciéndolo de un lugar a otro. Un día sufrió un accidente. Cayó al suelo y una de las ruedas traseras le pasó por encima de su pierna derecha a la altura de la tibia. Sufrió un dolor horroroso. Le atendieron en un hospital de Castellón, luego en Valencia. El estado de su pierna, sin embargo, iba cada día que pasaba irremediablemente a peor. Finalmente, fue ingresado en el Gran Hospital Real de Zaragoza. Allí le atendieron varios médicos. Tras un seguimiento del paciente durante días, los cirujanos Juan de Estanga y Miguel Beltrán decidieron que el único remedio a su mal era amputar la pierna. Y así lo hicieron, cortándola cuatro dedos por debajo de la rodilla a primeros de agosto de 1637. Permaneció ingresado varios meses. Ahí empezó un terrible calvario. No podía trabajar y los dolores no le abandonaban. Acabó dedicándose a la mendicidad, que ejercía a las puertas de la Basílica del Pilar, en donde se convertiría en un hombre popular al que todos conocían como el cojo de Calanda. Después de dos años regresó a su localidad natal con su familia. Allí se dedicó a trabajar en las pocas cosas que le permitía su maltrecha pierna, hasta que llegó el 29 de marzo de 1640. En la vivienda de sus padres ese día había huéspedes y él se quedó a dormir en el granero. Por la noche, hacia las 11, su madre acudió a visitarle con objeto de averiguar si descansaba en condiciones. Entró en la estancia iluminándola con un candil. Algo le llamó la atención. Por debajo de la manta que le cubría se observaban dos pies. Rauda le despojó de ella. Quedó asombrada. Su hijo Miguel Juan tenía ambas piernas. No podía ser. Despertó al joven, que asombrado creyó que todo era un prodigio. Decía recordar cómo en sueños dos ángeles le restituían la pierna que años atrás le habían amputado. Las noticias sobre el suceso comenzaron a circular por toda la comarca. Cuatro días después, por mediación de un sacerdote de la localidad de Mazaleón, se elaboró un acta notarial que daba constancia del prodigio. Todos hablaban ya del milagro, del cojo que había recuperado su pierna por intercesión celestial. Las noticias llegaron también hasta Zaragoza, en donde cientos de personas recordaban a Miguel Juan, sin su pierna, pidiendo limosna. El ayuntamiento de la ciudad decidió solicitar a las autoridades eclesiásticas que se abriera un proceso de verificación del milagro. La investigación oficial duró 10 meses. Testificaron más de 25 personas. Los médicos documentaron fehacientemente que habían amputado la pierna y que posteriormente la habían enterrado. Examinaron también la aparente pierna restituida. Inequívocamente era idéntica a la que le habían cortado. Tenía las mismas heridas y cicatrices que antaño. También desfilaron ante el tribunal eclesiástico todas las personas que le atendieron y todas las que le conocieron antes del prodigio. No había duda ni lugar para el fraude ni espacio para el equívoco. Así, el 27 de abril de 1641, la Iglesia autentificó el milagro. Miguel Juan Pellicer aún viviría unos pocos años más. El propio rey Felipe IV lo recibió. Dicen que se arrodilló ante el hombre que de forma inexplicable había recuperado la pierna. Quienes aún hoy buscan entre los archivos referencias del suceso llegan a la conclusión de que el fenómeno no tiene explicación racional alguna. Murió y fue enterrado en Velilla, en Zaragoza. Hace 50 años, en secreto, su cuerpo fue exhumado. En la pierna derecha, a la altura de la zona de amputación, apareció una extraña osificación que no hizo sino incrementar las sospechas de que nos encontramos ante el milagro mejor documentado y más sorprendente de la historia. La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Es momento para los enigmas favoritos de Fernando Jiménez del Oso, nuestro buen doctor don Fernando Jiménez del Oso, que nos trae siempre asuntos apasionantes, que nos dejan con la boca abierta, y en esta ocasión creo que también, porque es uno de esos temas polémicos, siempre estamos a vueltas, mira que lleva años lo de las piedras de Ica, que ya solo hace falta que aparezca una que ponga Made in Taiwán. Bueno, pues, ¿qué tal, Fernando? Buenas noches. Hola, Juan Antonio. ¿Tú tienes una piedra de Ica? Tengo varias. ¿Tienes varias? Sí. Serán buenas, claro. Sí, te diría que una o dos de ellas no, a mi juicio son falsas. Claro, es que es las que... otras son piedras pequeñas, no tengo de las piedras, las hay hasta media tonelada, son piedras pequeñas y alguna de ellas sí son de, no tiene nada que ver, son una factura mucho más perfecta y corresponden o corresponderían a los primeros hallazgos. Ahí está. Esa es la cuestión. Ese es el debate. Falsas, auténticas, las piedras de Ica. Bueno, los oyentes de La Rosa de los Vientos estáis muy acostumbrados a oír hablar de este asunto. Pero Fernando estuvo con el artífice, con el gran divulgador, el gran custodio de ese secreto, de ese enigma, el doctor Cabrera. Ya tristemente desaparecido, pero que tú, Fernando, tuviste oportunidad de conversar con él largo sí, tiempo. Sí, bueno. Yo le conocí en el 78 y luego después cada año que iba a Perú, pues una de las visitas obligadas era para ver a Javier Cabrera. Bueno, no es que fuéramos amigos íntimos, pero sí teníamos una buena relación y un cierto grado de amistad y bueno, pues intimidad suficiente como para compartir muchas de las cosas que él creía y de las cosas que le pasaron por defender las piedras de Ica, ¿no? ¿Era un extravagante? ¿Era un genio? Mira, ¿era un bohemio? No, era un médico dentro de la más pura ortodoxia. Uh-huh. Era un hombre que cuando empezó toda esta historia pues tenía un papel relevante dentro de la sociedad de Ica. Era el director del hospital que había de la Seguridad Social. Él puso en marcha, dirigió, no puso en marcha, pero dirigió la Casa de la Cultura de Ica. Pertenecía, mejor dicho, a una de las familias de más rancio abolengo de Ica. En fin, era un hombre con todo el éxito profesional y social hasta que se metió con las piedras. El problema, Fernando, a lo mejor es que le dio el visto bueno a todo, ¿no? En lugar de ser un poco más... Al final crítico, no discriminaba, yo le decía, joder, Javier, pero estas piedras no son auténticas también. Incluso él tenía su consulta y museo pues en la Plaza de Armas de Ica. Y en su despacho pues tenía ya no veía allí pacientes, pero tenía un cuartito auxiliar que era donde hacía las exploraciones. Estaba cubierto la puerta con un gran póster y un sofá adelante. Es decir, estabas ahí y no sabías que había otra habitación. Pero bueno, como teníamos ya pues cierto grado de amistad, cuando en la segunda o tercera vez, pues le corrió el sofá, abrió, quitó el póster, entramos en ese cuartito, iluminado por una bombilla de 60 vatios. Pues había una serie de piedras que reproducían escenas de la pasión y muerte de Jesús, ¿no? Ya. Y algunas otras pues sacadas de la iconografía más típica cristiana, pero bueno, dentro de lo legendario, ¿no? Pues como la huida a Egipto y cosas por el estilo. Hombre, el Cristo tenía cuatro dedos en las manos, pero ya. Pero salvo eso respondía a las imágenes típicas, ¿no? Yo, pues, no dejé de expresar mi perplejidad y mi sospecha de que aquello no podía ser auténtico, no podía encajar en esa época, en esa otra humanidad de hace millones de años, ¿no? En sí mismo el tema es inverosímil, es absurdo, pero merece el estudio. Ten en cuenta... Él sabía dónde estaban las piedras. Su principal proveedor era Basilio Uchulla. Yo he estado con Basilio Uchulla en varias ocasiones en el desierto de Cucaje. Ya comenté aquí hace tiempo, me parece que hablamos de ello, pues que reconoció ante las cámaras de una manera clara. Mire usted, yo mentí cuando se hizo la investigación. Dije que las había hecho yo porque si no me metían en la cárcel. No tenía otra alternativa. Aparte de que fabricaba, como otros muchos labradores paisanos de Ica, pues labraban piedras pequeñas, las embetunaban para darles un aspecto viejo, y era parte de sus ingresos, de sus muy modestos ingresos, porque eso se vendía por muy poco dinero. Pero siempre habían hecho referencia a un yacimiento dentro del desierto Cucaje. Y tú fíjate que ya hubo, en 1965 se publicó un libro de Germán Busch donde se decía, se hablaba ya de las piedras, mucho antes de que el tema fuera conocido y que llegara a conocimiento incluso de Cabrera, y se decía que las piedras pertenecían a un yacimiento de Cucaje que había quedado al descubierto por un desbordamiento del río Ica. Es decir, coincidían las cosas. Luego, de esa piedra uno se plantea la autenticidad. Hombre, no hay forma de, no hay restos orgánicos, pues aplicar el método del carbono 14, pues no se puede, son piedra, no es obsidiana. Entonces el método de Friedman y Smith, el de la hidratación de obsidiana, tampoco se puede aplicar. Pero él lo hizo. Yo en uno de los libritos míos me lo he traído para decir textualmente las consecuencias del informe. Él envió unas piedras a una compañía, junio de 1967, una compañía minera con sede en Lima, y el informe que firmaba el geólogo Eric Wolf terminaba diciendo lo siguiente: cabe mencionar que las piedras están envueltas en una fina pátina de oxidación natural que cubre por igual las incisiones de los grabados, circunstancia que permite deducir su antigüedad. No he podido observar ningún desgaste notable e irregular en las aristas de las incisiones, por lo que cabe la suposición de que han sido realizadas no mucho antes de ser depositadas en las necrópolis o lugares donde ahora son encontradas. Es decir, luego añadía, trataré de confirmar esta opinión preliminar por medio de un examen más minucioso en los laboratorios de la Universidad de Ingeniería y de la Universidad de Bonn, en Alemania. Luego, el 28 de enero de 69, llegó el estudio de Alemania confirmando ese estudio previo. Es decir, esas piedras, por lo menos las que se sometieron a estudio, las que envió Cabrera, el grado de oxidación daba a entender que no eran actuales, que podían tener pues varias décadas, no se podía precisar cuánto tiempo, y que además esa oxidación se había producido por igual en la piedra y en la superficie y en las incisiones. Todo esto bien, si no fuera por el contenido de las piedras, pues sí, no pasaría nada, ¿no? No fuera por los dinosaurios con hombre, claro, los trasplantes. No, Santiago Agurto, que era el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, de un hombre con mucha reputación social, ya unos años antes de que Cabrera publicara y hablara de esto, y luego después se montara todo ese tremendo lío, ya había publicado un artículo porque había encontrado piedras como estas. Las había encontrado en tumbas de yacimiento Masjul, me parece que en Paracas y en Nazca. Es decir, el tema es... El problema es la etapa de merchandising que llegó después, ¿no? Claro, y sobre todo algo tan insólito, tan desconcertante, tan absurdo, insisto, como que en muchas de esas piedras, pues lo que se recoge son el ciclo evolutivo de animales del Mesozoico, incluso anteriores. Recuerdo que había una serie de ellas sobre el pez agnato, que bueno, pues que vivió hace unos 300 millones de años, y que junto con las imágenes de dinosaurios del Mesozoico y otras criaturas fantásticas de esas épocas remotas, pues aparecen individuos humanos. Aparecen unos humanoides, cabezones, barrigudos, pequeñitos, pero evolucionando entre ellos. Y luego lo más desconcertante para mí como médico era la serie de piedras, grandes piedras, perfectamente trabajadas. Que hablamos de incisiones, la gente se puede imaginar, bueno, pues con un objeto agudo, punzante, pues hacer una incisión en la piedra. Las piedras grandes, las que entendemos como auténticas, están trabajadas de una manera exquisita, están en alto relieve. Sí, hablo de las piedras de con muchos detalles y piedras de 500 kilos. Entonces está trabajada de tal manera que las figuras están perfiladas, el resto de la piedra está desgastado, lo que significa un trabajo enorme. Y dentro de esa serie de piedras, pues las que estaban dedicadas a la cirugía son, bueno, pues espectaculares. Y ahí me llamó la atención, hay muchas de ellas dedicadas al trasplante de órganos. Estoy hablando de una piedra, de una serie de piedras que yo vi en 1978 por primera vez. Y en esas piedras se describen operaciones de trasplante, están ahí grabadas de una forma tosca, de una forma muy simple, pero muy efectiva. Los detalles están, el mensaje está. Operaciones de trasplantes en las que el sujeto trasplantado está recibiendo sangre de una mujer embarazada. Si por un lado está una camilla con el donante, en otra está el receptor y en una tercera camilla una mujer embarazada de la que salen tubos con sangre supuestamente que van al receptor. Bueno, ¿cuál es la lógica de eso? Y con esto termino con Antonio. Pues, hombre, si una hembra embarazada está soportando dentro de sí un ser con un código genético diferente y sin rechazo, algo debe haber en la sangre de la embarazada que evita el rechazo. Los primeros trabajos que se han publicado en el mundo sobre eso, es decir, con experimentos realizados con animales de laboratorio, trasplantes perfundiendo sangre de hembras embarazadas, son de 1980. Y yo esas piedras las vi en 1978 y llevaban allí pues por lo menos 10 años en ese Museo de Piedras de Javier. Por eso te digo que el tema es un tema complejo, difícil. Y bueno, pues supongo que en estos próximos años es posible que tengamos la clave de qué fue o qué es realmente, qué son esas piedras, porque hay personas que están siguiendo el tema de cerca, algunas de ellas españolas, no he pedido permiso, así que no hablo de sus nombres, y probablemente nos llevemos una sorpresa. Por eso no es de extrañar que siempre que ocurre algo, siempre que hay un misterio, todos estemos esperando anhelantes la opinión, la valoración de Fernando Jiménez de Rosso. Fijaos lo que acaba de contar con lo de las piedras de Ica, tan denostadas, tan vituperadas. Bueno, pues en alguna ocasión volveremos, porque le pienso pedir a Fernando, creo que me complacerá, que nos haga una especie de ranking o que nos dé un catálogo sobre sus piedras favoritas. Que nos cuente sus 3-4 piedras de Ica favoritas, que yo creo que eso va a esclarecer muchísimos asuntos y muchas dudas de nuestros oyentes en La Rosa de los Vientos. Pues muchas gracias, don Fernando. Pues gracias a usted, don Juan Antonio, y sobre todo muchas gracias a los oyentes, a tus magníficos oyentes, por ir sacrificados, porque fíjate, por escucharte, están a estas horas en sus casas pendientes de la radio, ¿no? Saben que tú vienes los sábados y por eso aguantan. Lo que pasa es que te escuchan y saben por qué. Yo creo que tienes oyentes inteligentes, como están demostrando, solamente siguiéndote donde estés y a la hora que estés. Lo que hago... Había un anuncio así, donde estés y a la hora que estés. Yo el programa, ya que estamos en el capítulo de las flores, el programa no sé si lo hago bien. Lo que sí sé que hago bien es elegir a la gente que tiene que estar en el programa. Muchas gracias por la parte que me toque. Hasta siempre. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Si la informática es un problema para encontrar trabajo, no se preocupe. Llame a Publipunto Intershopping 902-180-190. Aquí tiene Masterpack, el único sistema de enseñanza interactivo de Microsoft Office 2000 para que usted domine de una vez por todas su ordenador. Con Masterpack usted aprende paso a paso todo. Word, Excel, Access, PowerPoint y Outlook. Lo imprescindible hoy para acceder a un puesto de trabajo. No se asuste con la informática. Masterpack le guiará a través de los 5 módulos que componen el curso, como si fuese su profesor particular, aunque usted no tenga ni idea. Es muy sencillo. Millones de personas en todo el mundo han mejorado sus condiciones de trabajo al conocer a fondo el Office 2000 de Microsoft. Con Masterpack creará su propia página web. El correo electrónico no tendrá secretos para usted. Editará textos, creará archivos, ficheros, bases de datos, hojas de cálculo, todo. Con Masterpack pasará de usuario a experto. Secretarias, autónomos, universitarios, profesionales, liberales, individuales, pequeños comerciantes, directivos, opositores, encontrarán en Masterpack un medio de superación y aprendizaje. Su precio es de 99 euros, 16.472 pesetas. Y usted lo puede adquirir ahora mismo por solo 79 euros, 13.144 pesetas. Menos de lo que cuesta al mes una academia. Llame ahora mismo a publi.intershopping 902-180-190 y pídalo. Recibirá como regalo un pequeño curso de inglés para impacientes y 55 euros de descuento para examinarse del título oficial MAUS, único reconocido internacionalmente por Microsoft. Llame ahora mismo 902-180-190 y su futuro comenzará hoy. Como un guerrero tengo el viento a favor, tengo una espada. Hasta aquí esta primera edición de vuestra querida Rosa de los Vientos. Mañana regresamos y atención que mañana hay un programa muy interesante. Además de esa tertulia Zona Cero, las 4C, analizando, debatiendo sobre el misterio de la semana, Jesús Callejo, Carlos Canales, Bruno Cardeñosa, vamos a tener uno de esos relatos espectaculares. Se llama El Vampiro, pero es que nos vamos a retrotraer en el tiempo, vamos a viajar al siglo I después de Cristo, tomaremos Jerusalén en compañía de las legiones romanas y ya veréis qué relato tan apasionante. Además, Los Enigmas del Mundo, un gran capítulo dedicado al cine con José Manuel Escribano y bueno, pues todas las sorpresas de las que seamos capaces en esa segunda entrega de este fin de semana maravilloso en Onda Cero. Nos vamos, Fran Montes, el huracán de Granada en el control de sonido, Silvia Casasola, Maret Tejeda y este que os acompaña como siempre encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y después la repetición del deporte, luego las coplas, en fin, toda la programación de Onda Cero que siempre os acompaña como os debe acompañar, con calidez. Por nuestra parte nada más, hasta mañana eso de las 2, una en Canarias, que se dé bien. Llegas como un fuego nato y proclamas ser el bueno que mata y a aquel que hay que sucumbir. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián.